Lo que yo quería poner es lo siguiente, que Sí. no sería bien gracioso si la interrupción que hacemos en el programa la hiciéramos ahorita al principio. Y pusiéramos la Sería música de espera interesante. solamente para desesperar a Don Bestia. Creo que lo voy a hacer. Sí, ¿qué les parece si vamos a empezar este programa? Yendo al baño. Espérense, yendo al baño. Música Ya vengo de del fondo, por lavador. favor. Buenas noches, días, tardes, madrugadas, el momento después de la comida, la hora del, ¿cómo se dice? El mal del puerco. Nosotros en Venezuela se le decimos la hora del burro. El momento que nos estén escuchando, que están lavando los platos, que están trapeando, que están esperando que salga de la lavadora, o que sencillamente se equivocaron en querían darle a las noticias y le dieron clic a nosotros en la lista de reproducción de los podcasts de La Covacha. Pero bueno, amigo, aquí estamos desde el Clarín, el episodio número 5, grabando a tiempo, un sábado a las 11:30 de la mañana, 30 de julio, nuestro quinto programa. Nada, muy, muy agradecidos de estar acá y de seguir comentando Spider-Man. Estimado Spider-Games, ¿cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias, Bernie. Saludos a toda la gente que nos escucha, que está ahí al pendiente de nuestros programas. Gracias por seguir en este viaje y por el que nosotros estamos, para que ustedes estén felices. Si nunca han leído Spider-Man, tengan una idea y ojalá se animen, porque a partir de ahorita empiezan muchas cosas buenas en el Amazing Spider-Man. Sí, señor. De hecho, tengo una anécdota bien bonita con esta serie de números, porque a pesar de que ciertamente disfruté mucho el Amazing Fantasy y los primeros números con Ditko, sí era un poquito una tarea, o sea, era un reto que me ponía estar al día para los programas. Pero acá me pasó algo bien curioso, que es que me leí estos 10 números y estaba tan interesado, tan enganchado, que continué. Yo actualmente voy por el número 56, y probablemente haga relectura para cuando grabemos ese hipotético pero muy factible episodio número 6, y que te habla de la calidad de estos números. Me tiene enganchado. Uh-huh. Y no solo eso, sino que la gente de Ñoñonauta se va a copiar de nosotros. Me enteré de eso ayer. Entonces, es que ellos no hacen reseñas de cómics. Eso no es su principal fuente de inspiración, sino que andan buscando a ver qué estamos haciendo desde Clarín. No, mentiras. Y decidieron por el programa número 60 van a leer varias etapas de Spider-Man. Coincidencialmente, una de las etapas que es favorita de Valentín es precisamente la de Stan Lee, pero con John Romita Sr. Y van a tomar justamente, si mal no recuerdo lo entendía él, estos números. Entonces van a tener dos versiones de este programa, la nuestra, la original, y la de los Ñoñonautas, que va a estar bastante interesante, que van a recorrer varias etapas. Nosotros íbamos a ir poquito a poco, pero ahí van a tener esa versión, todos celebrando el 60º aniversario de Spider-Man, que como siempre lo hemos dicho, desde Clarín fue pionero. Antes que Marvel. Sí. Ya teníamos programa. Sí, de hecho, venimos del pasado, jóvenes. Viajamos en el tiempo para hacer este programa. Leímos los números en los 60s y regresamos para traerles las primicias. Pues sí, exactamente. ¿Cómo se sentía eso en ese momento? Gracias a la magia de Marvel Unlimited. Entonces, sin más dilación, arrancamos con el número 41. Ya está con nosotros John Romita Sr. desde el número 39, si mal no recuerdo. Ahora sí me perdí allí. Sí, creo que sí, ajá, exactamente. Entonces, él cerró este arco tan interesante que conversamos la semana pasada, el mes pasado, de la revelación de la identidad del Green Goblin, que la su pérdida de memoria, etcétera. Y aquí empezamos una nueva aventura y procedo. Esto no lo saben ustedes porque estamos solamente en audio. Pero yo usualmente pues comparto esta presentación con Spider-Man, y vamos viendo en Marvel Unlimited para acordarnos, porque como entenderán, estamos ya viejitos y 10 números no queda muy bien en la memoria. Exactamente, esto nos ayuda a refrescar, y tenemos esta portada con la presentación de Rhino, los cuernos del Rhino, o sea, se volvió el santo cachón del Rhino. Sí, no es porque le hayan sido infiel, no, es porque los rinocerontes tienen dos cuernos, uno grande y uno chiquito, atrás de, en la naricita. Exactamente, sí, exactamente, y con su traje clásico, que es bastante, uh-huh. Bastante explícito de por qué se llama el Rhino, cosa que tienes un cómic, lo que pasa es que ya te acostumbraste a la idea del hombre de araña, pero literal, es como este pudiera ser el hombre rinoceronte y sería la misma madre. Sí. Y bueno, aquí tenemos este villano que es tan peculiar y tan clásico también de Spider-Man, pero que alguna vez se pasa por debajito de la mesa. No sé si alguna vez ha estado en los Sinister Six, creo que no. O porque sí, yo no lo recuerdo como tal. En los Seis Siniestros no. Sí ha hecho equipo con otros villanos, pero uh-huh. casi siempre es como la fuerza bruta. Donde sí estuvo con los Seis Siniestros fue en la caricatura que sigo recomendando, Spectacular Spider-Man. Okay. Él es uno de los Seis Siniestros de la caricatura. O sea, que la cosa es así, si perteneciste a los Seis Siniestros, no se te pudiera o no se te debería llamar un villano clase B. Ya cuando pasas ahí, ya eres de las grandes ligas. No, este Rhino siempre ha sido uno de esos villanos importantes de Spider-Man. O sea, ha estado en prácticamente toda su historia. No es el camaleón. Y ha tenido arcos... ha tenido arcos muy muy buenos, incluso en la actualidad. Se ha redimido, ha habido otras versiones de Rhino, ha salido en las películas, por lo menos en la versión de Spider-Man. Esa versión de Paul Giamatti de Rhino es muy rara. En fin, sí. Hicieron lo mejor que pudieron, creo yo, porque la idea era medio extraña. Bueno, no sé si lo mejor que pudieron, pero... Me gusta cómo está diseñado el personaje, pero lo que sea que hace en la película me parece una locura. Pero eso tiene más que ver con esa película, que me parece que está mal hecha. Es que está basado en la versión Ultimate, que es así. De hecho, la primera versión Ultimate de Rhino salió en el videojuego de Ultimate Spider-Man. Okay. Ahí es cuando lo ves en su versión robótica con pues un científico dentro de él. Ok. Bueno, y ahí lo tienen, amigos. Esta es la dinámica de este programa, que no lo había comentado. Esto se llama Desde el Clarín. Este es el episodio número 5. Creo que no dije nada de eso. Y la idea es que estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Ojalá que podamos llegar a los 900 números, que esta semana se cumplió ese landmark. Uh-huh. Bien interesante ese número. Te lo recomiendo bastante, Alejandro. Creo que lo que hasta ahora ha estado haciendo Sam Wells con Spider-Man, y estamos hablando ya de la serie, la última serie, esta es la primera, uh-huh, sí. Creo que vale bastante la pena, a mí me tiene bastante enganchado, y este número en particular, ese número 900, le quedó muy muy bien. Está dibujado por Ed McGuinness, con portada de John Romita Jr. E interesante que la última serie de Spider-Man, está participando John Romita Jr., está dibujándola, y aquí estamos hablando de los inicios de Spider-Man dibujados por su papá. Entonces ya hay un tema allí de legacy familiar. Entonces, bueno, eso para hacer esa introducción, pero la dinámica del programa, como la ven, es, yo digo estupideces que se me van ocurriendo porque es la primera vez que leo Spider-Man y Spider-Games me corrige con los 7000 terabytes de información que tiene allí sobre Spider-Man, que estoy seguro se le olvidó el nombre de 3 primos y 4 amigos solamente por guardar esa información. Como debe ser. No me acuerdo de mi aniversario, pero sí de cosas de Spider-Man. Como debe ser. Lo chido es que como el cumpleaños de tu hija es todas las semanas, nunca se te olvida. Ah, no. No, ahí no batallo. Todos los sábados a las 6 de la tarde, justo en el momento, bueno, en el momento que sea Covachando, ahí es el cumpleaños semanal de la hija de Alejandro, por si no sabe. Uh-huh. Bueno, amigo, entonces pasamos al primer splash page de este número 41. Algo que a mí me sorprendió es que literal, imagino que de despedida de Ditko, Stan Lee le mandó poner aquí al letrerista que es el comienzo de una nueva era. Uh-huh. Y pues sí, aunque literal empezó en el 39, pero allí Romita sí no estaba como que recogiendo lo que dejó armado Ditko con Lee. Uh-huh. Exactamente, y ahora sí son historias en las que están ambos independientemente. Y a mí no me gusta mucho cuando, o tiendo a disfrutar más estos splash page cuando son directamente en la acción, no cuando son como una especie de póster de lo que va a pasar en el título, porque es esta tendencia que es muy de esta época de los cómics, pero que a mí honestamente me saca de quicio, que es de spoilearte demasiado lo que va a pasar, de decirte muchas veces qué está pasando. Ciertamente porque Lee tiene la verbosidad y la prosa para hacerlo, algunas veces le queda bien, pero yo diría que la mayoría del tiempo a mí en particular me estorba. También como lector moderno de los cómics, no sé cómo se sentía en los 60. Sí. Pero aquí, por ejemplo, te spoilea un montón de cosas este hombre. Sí. Es que me imagino que como tenías que enganchar nuevos lectores, o sea, y era la primera que abrían, o sea, aunque ya tenemos 40 números y estamos hablando que es alrededor de 3 años, aproximadamente casi 4, sí, pues estaban tratando de agarrar gente nueva y pues es lo primero que venían, ¿verdad? Aparte que cuando ojeas la revista, pues ves dibujitos así y lo más fácil es leer la primera antes de que te corriera el del puesto de revistas, de que ahí no es biblioteca. Exactamente. Y bueno, aquí nos promete Stan Lee que vas a ver el regreso de Betty Brant, que no la veíamos desde el número... Ay, lo anoté, amigo. Por cierto, yo me preparaba antes mejor para estos programas. Honestamente, no he tenido mucho tiempo. Aquí voy con mi memoria, pero creo que la vimos por última vez en el número 41. Entonces ya vuelve otra vez Betty Brant. Este es el 40. ¿Cómo lo vimos en el 41? En el número 40. En el número 40. Este es el número 40. Ah, sí. Este es el 41. Sí. En el número anterior nos dice eso, que vamos a ver a Betty Brant, que bueno, la vimos antes, no me acuerdo cuándo. A J. Jonah Jameson, el hijo de J. Jonah Jameson, perdón, la nueva compra que va a ser Petey, que en este caso va a ser la Spidey Bike, y vamos a verlo pelear con el reino. O sea, básicamente me estás spoileando todo el puto cómic, pero bueno, ahí está. Pero son detallitos, todavía falta ver cómo pasa todo eso. Esto es lo interesante. Bueno, pero en todo caso, y aquí me disculpo porque salió en Guided View. Bueno, ustedes no, me disculpan, Spider Games. Me sí, parece... Que adelante, a mí me gustó mucho esta... Es cómo inicia este cómic, porque en la primer viñeta de la segunda hoja te dice que no van a iniciar con algo de mucha acción, sino que van a iniciar con dos viejitas platicando, pero están tan seguros que te va a gustar la historia y que vienes aquí para saber lo demás, que no les importa. Eso me dio mucha risa, cómo Stan Lee es tan honesto algunas veces con eso de que voy a poner dos viejitas platicando, sé que es algo aburrido, pero como ya te atrapamos como fan, te vas a quedar y lo vas a disfrutar de todos modos. Bueno, se puede ser honesto o soberbio, sí, depende de cómo lo quieras ver. Básicamente es la señorita, bueno, la señora Mary Watson, que es la tía de Mary Jane. Anna Watson, perdón. Perdón, sí, la señora Anna Watson, la tía de Mary Jane Watson, que similar a tía May, pues vivía con su sobrina se mudó y está buscando pues quien la acompañe en sus años de soledad. Y que se ha hecho más amiga de tía May y le propone, oye, ¿por qué no vendes la casa? Cosa que me parece curiosa porque yo entendía que ellos vivían alquilados, entonces no sé qué casa va a vender. Ahí hay un un gran sinsentido. La casa, que yo sepa, no es de ellos. Uno de los grandes pedos de los primeros números luego de que se murió el tío Ben es que no tenían para pagar la renta. De hecho, pagaron un año de renta con una recompensa que consiguió, creo que por las primeras fotos o algo así, Peter. Entonces, no sé qué será el depósito que se lo van a devolver o algo así. No, quizás está hipotecada la casa más bien. Y pues, no sé, se lo olvidó Stan Lee. Que lo hubiera, exacto, lo hubiese cambiado por hipoteca y no por renta, pero bueno, en fin. Supuestamente consiguió comprar la casa, no sé con qué dinero, y que la vendiera y iba a estar más cómoda. Y ahora, pues, comparte una habitación con la tía de Mary Jane. Que honestamente también hay, a mí me da la impresión de que entre estas dos señoras hay como que un medio romance allí, o al menos yo las quiero chipear así, que es el clásico de ese primo, sí. Ese primo o tío que todos en la familia saben que es homosexual, pero nuestras familias son muy ridículas con eso, y dicen, sí, el amigo de toda la vida, ellos viven juntos, son muy amigos, no son muy amigos, son novios o son novias. Me pasó algo similar una vez en mis años de juventud vendiendo enciclopedias. Okay. Que llegamos a una casa y... No, pues vendimos estas enciclopedias para jóvenes. Y las señoras, no, es que nosotros vivimos solas. Y nunca me cayó el 20. Ah, pues viven solas. Hasta ahorita quizás sí. Sí, exactamente. Lo que son cosas de la sociedad que uno luego descubre que la lucha de los derechos de las personas LGBT es para que ya reconozcan... esas relaciones de pareja. Es muy triste que gente que ha construido toda una vida juntos y si muere una de ellas por cualquier motivo, la otra se queda sin absolutamente nada, como si no hubiese sido pues lo que es, su esposa o su esposo por años, y de repente llega algún familiar allí que nunca tuvo nada que ver con ellos, el querer a la casa, el querer a los bienes, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. es ahí donde el tema del matrimonio pues, tiene mucha, mucha importancia y que pueda tomar decisiones sobre la salud de su pareja también, cosas por el estilo que son derechos que tienen las parejas heterosexuales y las homosexuales. Pero bueno, en todo caso, en mi canon mental, Anna Watson y tía May tienen un romance tórrido otoñal. Están consolándose sus viudeces y eso funciona en mi cabeza y nadie me lo va a quitar. Me parece maravilloso que se enamoren y vivan juntas. Pero aparte de eso, pues, tiene ese tema y básicamente es que la pobre tía May es supremamente sobreprotectora de Peter y me encanta lo que piensa realmente Anna Watson que no se lo dice. Como que ahí lo tienes demasiado consentido. Yo trataría de que él fuese más independiente, piensa ella, como que porque es el problema que tengas a vivir conmigo. O sea, él se puede ir a vivir al... la ciudad, alquilarse un apartamento, como lo hizo Mary Jane. Pero bueno, capaz que este tipo de lo que es un consentido y a él le encanta que lo tengan así, todo achipilado todo el día. Exactamente. Cosa que coincide mucho, es un buen contraste, porque en el siguiente panel lo que vemos es a Peter, pues, el dinero que supuestamente nunca tiene, gastándoselo en comprarse una motito, ¿no? O la Spidey Bike, la quiero llamar yo. Sí, el buen Peter trata... Pues ya le había hecho ojitos varias veces a la moto, ya está listo con el dueño y va a Coppel y dice, oiga, quiero esa moto y tal y tal. No, sí, claro. A pagar pagar en cuotas semanales de 50 pesos 17 veces el precio de la moto. Ajá. Y amigo, se lo dan crédito y... recién emigrado aquí a México, caí en la trampa de Coppel, ya aprendí. No, niños, no hagan eso, nunca confíen en Coppel. De contado ahí sí, a crédito nunca. Exactamente. Uh-huh. O si lo vas a comprar a crédito, págalo prácticamente de inmediato, porque los intereses son sencillamente absurdos. Pero bueno. Bueno, total, para que le puedan prestar el dinero al banco, tiene que tener alguna referencia. Y obviamente su primera referencia, pues ni modo que sea la tía May, pues no le da ni una tostadora en las películas. Entonces, aunque debería, porque ya descubrimos que es la dueña de una casa en Queens. Sí. Pues sí, así por la magia de Stan Lee, pues se volvió dueña de su casa cuando se supone que estaba rentando, pero ajá. Bueno, total, le habla a Jameson para que le ayude, y el Jameson pues está feliz porque tiene a su hijo ahí de visita, al que es coronel, ¿no? John Jameson. Sí, exactamente. Y pues Ana dice, sí, ahorita no tengo problemas, no quiero problemas, Peter, ¿cómo se te ocurre pedirme dinero o que te sirva de referencia? Claro que le cambia el semblante cuando dice, pero si lo tengo amarrado con ese favor que le hice, pues ya le puedo vender, comprar las fotografías más baratas todavía. Sí, sí, ganar. Le aplico un Coppel, pues. Uh-huh. Y también te habla mucho de cómo ve Jay Jonah ve la vida, o sea, aprovechándose de las oportunidades y todo el mundo está en contra de él. Cosa que se me hace bien interesante en contraste con su hijo, porque el coronel Jameson, que no me acuerdo si se llama John o cuál es que es su nombre. John. De hecho, John, exactamente. Está hablando Jonah básicamente de que más nadie sabe lo que él sí sabe, que es que en realidad Spider-Man es un villano que tiene malas intenciones. Uh-huh. El único que sabe eso es Jay Jonah y su hijo con una paciencia maravillosa. Y ahí se ve el cariño que se tienen entre ellos. Recuerda, oye papá, pero no sé si tú te acuerdas, y no sé si ustedes lectores se acuerdan de ese primer número, que me pongo a pensar a ver si algunos de estos paneles son exactamente iguales a los de Ditko, creo que no, los está redibujando Romita Senior, pero básicamente en el primer número Spider-Man rescató a John Jameson, era el astronauta que iba en esta cápsula que salió de control y que justamente tenía que ir a meterle un USB en el momento correcto para rescatarla Spider-Man, y bueno, para John, Spider-Man es un héroe, le salvó la vida, le debe la vida. Sí, pero para Jonah eso no es posible, ya que de seguro el Spider-Man alteró todo eso para que hacerse publicidad del mismo, porque recordemos que en ese momento era un artista de la televisión. Que fue todo un estratagema para conseguir más, más followers. En todo caso, algo que le revela John, y aquí nos empezamos a meter en terrenos aún más de ciencia ficción, es que ha estado en cuarentena por un buen tiempo porque estuvo en una misión en el espacio y aparentemente unas esporas espaciales. Y honestamente ahí mi sentido arácnido dijo, Venom. ahí donde ven que yo no sé nada, por eso yo me estoy sorprendiendo con algunas cosas, no todas, pero algunas cosas me sorprenden. Ay, ¿será que este es el origen de Venom tan temprano? Pues, no por ahora, no directamente, pero sí que sin que tuviese nada que ver Spider-Man en este pedo, le dio COVID espacial a John Jameson y lo tuvieron en cuarentena un mes. Cosa terrible, pero que ya todos estamos acostumbrados, ya que casi todos lo hemos vivido. Y nada, o sea, ves cómo le cambia el semblante, la preocupación de Jonah por su hijo es legítima. Y no solo eso, sino que aparentemente está siendo vigilado constantemente porque él se volvió un secreto militar, porque sobrevivió a esta infección espacial y aparentemente poderes externos, desde el punto de vista están libres los comunistas, están buscándolo para secuestrarlo, aprovecharse, estudiarlo. Sí, porque obviamente pues, tener esporas espaciales no es ningún problema después de 40 días. Ah, mira, no pasó nada, ya puede salir al público. No pasa nada. Bueno, amigo, pero no pasaba nada en esa época. Después de 60 años repitiendo eso, pues alguien comió una sopa de murciélago y ahí no, aquí nos vemos. No pasa nada. Y en eso es donde aparece el Rhino por primera vez. Y me encanta el efecto sonoro, la onomatopeya, que no es el sonido, sino describiéndote el acto. A mí me encantan esas onomatopeyas de cómo suena una pisotada, pues le pongo pisotada con el efecto sonoro, que sería como un tum, tum, tum, o como tú quieras ponerlo, ¿no? El letrista pone stomp. Ajá, que esto es muy, muy clásico de Marvel, porque hay ciertos sonidos que son onomatopeyas en toda su historia, como el clásico Twip de Spider-Man, cuando hace la telaraña es un Twip. Twip. O el Bump de Nightcrawler, cuando se desaparece. Son sonidos clásicos y este Stomp de Rhino también. Que no es el sonido, o sea, eso es lo que es peculiar, porque Stomp es pisotada. Que puede haber sido un Tump, pero decidieron ponerle Stomp. Y tienes luego sonidos como Stomp, Warum, Zoom, etcétera. Pero fíjate, el Tum sí lo colocan así todo vibrante, pero creo que la entrevista es un trabajo, en este caso, maravilloso para demostrarte que este tipo es literal un reino rinoceronte, pero es también un tanque, ¿no? No duda muchísimo en atacar. De hecho, cumple un sueño medio mojado, que es que pasa para la frontera, nadie le pide pasaporte ni nada, sino que va y rompe el muro de Trump y pasa de putazo directamente. Cosa medio rara, pero así funciona. Y bastante lejos de Nueva York, ¿no? Si está pasando la frontera de México, por muy cerquita que esté, pues le toca caminar bastante para llegar a la costa este, ¿no? Sí, pero vemos que es básicamente indetenible porque le disparan y todo y rompe muros. Los disparos no le hacen nada. Básicamente es un tanque, es un motor que nadie puede detener. Exactamente. Y se va stomp, stomp, stomp. Después volvemos a Nueva York con Peter recién salido de su crédito, sorprendido que va a pagar solo 50 pesitos cada semana. Lo que no sabe Peter es que son 50 pesos hasta que te mueras y se mueran tus tataranietos. Sí. Y lo vemos que se consigue con Betty Brandt, cosa que también nos spoileó Stan Lee. Y pasa algo bastante curioso, que es un momento muy incómodo para ambos y que creo que a todos nos ha pasado en la vida cuando nos hemos conseguido con un amigo con el que tenemos muchísimo tiempo sin hablar. Que digamos la relación ya sea debilitado o una exnovia, exnovio, etcétera, que ya es poco lo que tienen en común. Y me gusta mucho la reflexión que hace Peter, que ahora se da cuenta de que quizá nunca tuvo nada en común con Betty Brandt, sino que sencillamente fue la primera chica que él no estuvo enamorada de ella, sino que pensó que estaba enamorado de ella. Lo cual. Sí, pues fue su primera interacción realmente con una mujer con la que pudo haber tenido algo. Pero ya pensándolo, ya madurando, dice, pues sí, pues que nomás era la calentura juvenil, pero realmente como que cada uno esperaba cosas diferentes del otro. Y de la vida, te pones a pensar, en verdad Betty y Peter son muy diferentes. Betty no terminó high school, es una tipa más bien práctica, y que precisamente por la historia con su hermano, que ya nos lo resaltaron muchísimo en los números anteriores, ella anhela es la calma y la estabilidad. En cambio, Pete es un tipo muy intelectual y también supremamente aventurero. Bueno, obviamente es el puto Spider-Man. O sea, por alguna razón se pone en mallas y se lanza entre edificios. Entonces, realmente ambos son opuestos. Quizás los opuestos se atraen, no sé, pero en este caso creo que coincide. Al menos ese sentimiento a mí me recordó precisamente exnovias que te consigues o relaciones que no salieron del todo bien, que te das cuenta de que literal piensas qué carajo estaba pensando en ese momento, porque o sea. Sí, o que son personas con las que te llevas tan bien que piensas que es otra cosa, ¿verdad? Cuando realmente sí. No, es simplemente que te llevas bien con ella, pero no quiere decir que sea para algo a futuro, simplemente es una buena amiga, ¿listo? Sí, o que fue un momento, una relación de ese momento, pero no era para toda uh-huh. la vida, todo ese tipo, o sea, digamos que creo que lo retrata muy bien ese sentimiento, uh-huh. Y de momento, pues, tenemos el boletín de lo que está pasando con el reino, a la par. Y que ve, sí, que ve que Ned Leeds ya está comprometido con Betty, uh-huh. Ya. Se encuentra Ned Leeds también ahí y le dicen que están comprometidos y que tiene un interés genuino, bueno, una alegría genuina por ellos como pareja. Sí, exactamente, porque coinciden bastante bien ellos entre uh-huh. En sus personalidades. Que por cierto, este romance entre Ned Leeds y Betty Brant lo vimos en Far From Home, en la película del MCU. Me gustó ese, uh-huh. ese guiñito, porque ciertamente son sí. bastante diferentes las iteraciones de esos personajes a las que conocemos de los cómics. Pero que tuvieran ese pequeño romance en esa película fue un guiñito también a los que uh-huh. han leído los cómics, porque saben que, al menos en los cómics, por esta época, no sé, más adelante, no me spoileen nada, son pareja. Así es. Bueno, entonces tenemos la noticia, o sea, bueno, se enteran que pasó por la frontera el reino, etcétera, qué va a estar pasando con ellos, y vemos que al hijo de Jonah, lo andan vigilando o tiene muy cerca sí. a un montón de agentes secretos, porque bueno, aparentemente es una bomba biológica, pero lo dejan andar por ahí sin pedo. Sí, y más porque Peter se da cuenta que lo están, quiere acercarse a agradecerle a Jonah, pero los agentes no lo dejan, entonces siente que hay algo raro ahí, uh-huh. pero pues tiene que regresar a su casa y es cuando piensa que quizás viviendo solo estaría mejor para no preocupar a la tía May, pero aún así no quiere dejar a la tía May. Exactamente, y la tía May quiere ir a vivir su aventura lesbiana de la tercera edad y este cabrón uh-huh. tampoco la deja. Pero bueno, en todo caso, él piensa que le gustaría ir a checar a ver qué está pasando con el rino, y me pareció muy gracioso que vemos el traje de Spider-Man allí guindado en medio de su ropa en el closet, que, o sea, uh-huh. si la tía May te está cuidando, va y plancha tus pantalones, va a guardarlos en tu closet, va a ver el puto traje. Uh-huh. Que no sé si en algún pero momento, bueno, creo que Peter se lo puso, le quitaron la máscara una vez. Exactamente. Y era como ya que, encontró el traje una vez y le dijo que era para una fiesta de disfraces. Exactamente. Ah, esa sería la explicación. Uh-huh. Qué inteligentes somos, sí. Ya descubrimos lo... Sí, recuerda que fue cuando hubo este mini arco de los dos trajes de Spider-Man. Uh-huh. Uno se lo quitó la tía May y el otro lo tenía con el robot de Smitey. Que por cierto, el robot de Smitey sale en el número 900. Uh-huh. By the way. Pero bueno, seguimos con la acción. Hace un viaje prácticamente relámpago el Rhino, porque llega creo que menos de un día caminando a Nueva York. O sea, aparte uh-huh. de todos sus poderes, tiene hipervelocidad. O se teletransporta, porque si cruzó la frontera de México, lo más al este que pudo haber cruzado, ¿por dónde sería? Llegando a no sé qué fue México, por Arizona. Agarró, ¿no?, un tren y ahí se subió de polizón, porque obviamente es tan pequeño que nadie se va a dar cuenta de que está ahí. No, pero aún así llegó en horas. Mames. O sea, no tiene sentido. Pero el tema es que llega y su objetivo es precisamente el coronel Jameson, secuestrarlo y se lo lleva pues con mi propio saco de papas sin mucho problema. Y justamente en ese momento pues llega Spider-Man y empiezan los putazos. Bastante interesante que del primer golpe que tiene con Spider-Man suelta al inconsciente coronel Jameson. Y así no sufre daños, pero que también se le plantea una pelea muy complicada a Spidey, porque ve que este tipo no sí. siente sus golpes. Más bien él, cada vez que le da un golpe, queda todo resentido y adolorido. En verdad es una... Uh-huh. Valga ahí la cercanía, es una mole el tipo. Sí, sí, el Rhino es un rival formidable, porque no siente el golpe y Spider-Man es el que termina... pues adolorido, casi con las manos fracturadas. Entonces busca otras opciones, que es pues esquivar el rino mientras se le ocurre algo y que tope con todo lo que tenga a la mano. Y sí, aún así... Que básicamente es cansarlo, o sea, no le voy a sí. golpear, pero voy a saltar, evitarlo lo más que pueda, puede ser que yo dure más tiempo que él, que tenga más resistencia, porque aparentemente el tipo se le va acabando la gasolina. Y las escenas de acción de Romita Senior están brutales. Que allí no extrañas mucho la partida de Ditko, que se destacaba por esto, pero tiene elementos como muy, muy interesantes o muy propios. Aquí rompe una caseta telefónica en Rhino y hay un panel justo después en el que todos los detalles de la calle los obvia Romita para darle más fuerza a la acción. Entonces solamente vemos un trozo del poste de luz que ya había doblado Rhino y pedazos de la caseta telefónica que también destrozó. Entonces se pierde por completo el fondo, pero es por darle más impresión al dinamismo y a los movimientos. Y como tu ojo se está moviendo muy rápidamente y lo que estás concentrado en la batalla, creo que funciona muy bien. Que es algo un poquito arriesgado, pero le queda bastante, bastante bien a la escena. Sí, aparte que divide de otra forma los paneles y les da usa más tamaño de la hoja en ciertas viñetas, para mostrar más de la acción, más de la vertiginosidad del combate, del movimiento de Rhino, del movimiento de Spider-Man, para que lo asocies más con velocidad y con fuerza. Exactamente. Y bueno, vemos que la gran idea que tiene esta gente es llevarse a esta mole que solamente se desmayó del cansancio en una ambulancia, pero no se les ocurre que cuando despierte va a ser un pedo. De hecho, literal, eso es lo que pasa. Está bastante estúpido de parte de ellos. Y también en medio de la pelea, pues descubrimos a qué es lo que va Rhino. Rhino básicamente es un mercenario. Aparentemente hay una recompensa muy, muy grande por el coronel Jameson. Y es a lo que él va, no va con lealtades, ni mucho menos, sino sencillamente por conseguir la recompensa del mejor postor. Así es. Y aquí, pues, todo parece terminar bien. Spider-Man regresa a la escuela con su moto, que llama la atención de todos, incluida Gwen, que parece que tiene todavía más interés en Peter ahora que tiene moto. ¿Eh? Y recordemos que ya tiene un poquito más de mejor relación con ellos, con Harry más que nada, con quien ya tiene un poco, se está abriendo un poco más. Sí, porque tuvieron esa conversación que Peter fue el único que identificó que estaba triste y más que triste, pues deprimido, impactado por el tema con su papá y que tuvo también el momento Harry en el que se puso vulnerable frente a Peter, cosa extraña porque lo veía como un rival y con mucha envidia y demás, pero conectaron de una manera interesante. Y aquí, pues como que Anna Watson y Mary Jane, la tía May, ya le piensan a decir a Peter sobre su relación, pero dicen, no, mira, vamos a postergarlo, porque ahora tiene moto y pues más vulnerable es mi pobre sobrino, exactamente, y básicamente también hacen como que ya una cita en la que, mira, para que finalmente conozcas a Mary Jane, y que no puede escaparse de ella Peter, y bueno, por cierto, le muestra a todo el mundo su Spidey Bike. Entonces, un número que termina bastante a medias, pero que funciona muy bien para introducir a los personajes y a este nuevo status quo de las cosas. Un poco tarde, vamos a tratar de ir un poquito más rápido a los siguientes números. Nos movemos al número 42, el nacimiento de un superhéroe, y que empieza justamente con el mismo pedo de siempre. Ahora Spider-Man robándose una bolsa de dinero del banco. Y que vuelvo y repito, me encanta cuando los splash pages comienzan así, justo en el medio de la acción. Sí, que aquí vemos realmente que Spider-Man está robando el banco, y anteriormente hemos visto este tipo de cosas, generalmente o es el camaleón, o es Kraven, o alguien disfrazado de Spider-Man, pero aquí todo apunta a que realmente es Peter Parker quien está robando una bolsa de dinero del banco y tirándola en el río. ¿Por qué? Pues y es no todo lo que sabemos. No sabemos aún. Entonces llega Foswell a las oficinas del Clarín y nos informa a nosotros aquí que estamos en las oficinas de Clarín que eso sucedió. Y en medio de esto también en el aeropuerto de Kennedy, de que está por irse el coronel Jameson, vemos que empieza a marearse, a tener ciertos inconvenientes y empieza a desarrollar aparentemente una superfuerza. Que es que pues el COVID espacial que le dio está teniendo esos efectos secundarios. De ahí se lo llevan a una base militar secreta y le dan un traje que el diseño está bastante peculiar, pero que supuestamente es para poder contener la cantidad de energía que está, que está emitiendo y que también lo está agotando, ¿no? Ajá, las esporas, como son de Júpiter, dice los científicos, es que como en Júpiter hay más gravedad, pues aquí como hay menos gravedad, pues lo hace más fuerte, como con Goku. Sí, es la explicación que vamos a dar, como con Goku. Y el traje lo diseña la gente de Tony Stark, por eso llega tan rápido y le queda tan bien, porque pues el cuerpo de John pues no lo podría soportar por la creciente fuerza y masa muscular que tiene ahora, que creo que creció como un metro también. Lo dicen, sí, sí. Se alargó. Sí, sí, pues está. Ajá. Y John intenta manipular a su hijo, o sea, lo ve como una oportunidad de que ahora es un héroe de verdad, y se enorgullece más y lo trata de enfocar hacia Spider-Man. Mira, ahora tú eres un héroe de verdad, pero se queda pensando, es que llevo toda mi vida hablando mal de los superhéroes, y que mi propio hijo sea un superhéroe, o sea, me van a tachar de hablador y mentiroso y pocas más, hipócrita. Todas las cosas que es un hipócrita o mentiroso. Que por cierto me recuerda cuando en su momento en la película de Sam Raimi, en algún momento Peter Parker le dice a J. John, deja de andar diciendo mentiras, estás difamando a Spider-Man. Y Jonah le responda, por favor, no digas difamación, eso me ofende. Realmente es un libel, que no me acuerdo la palabra en español, imagino que es un libelo, ¿no? ¿Qué se lo hacemos? Fíjate que Google Translate lo traduce como difamación, pero realmente es libelo, que básicamente la diferencia entre uno y otro es que la difamación es verbal, el libelo es escrita. Dice, no lo estoy difamando, es libelo porque lo estoy poniendo por escrito. Así es. Qué bueno que. Sí, pero no. O sea, sí, es pero igual, no. Pero no es lo mismo. Exactamente. Bueno, en medio de eso, sigue inconsciente Rhino, pero aparentemente nadie está cuidándolo o poniéndole algún anestésico o algo así, porque parece que no se lo pueden inyectar. Es que ya le intentaron quitar el traje, pero no trae cremallera. Y luego, pues ya, no se puede, no trae cremallera, pues ¿cómo le hacemos? No, y que lo tiene como pegado a la piel. Ahí también tiene un detalle medio raro. Medio raro. Y el traje lo trae pegado a la piel. No le pueden inyectar nada, ningún sedante. Entonces nomás les queda esperar y echarlo a un pozo a ver si se libera o no. No vieron la tercera temporada de The Boys porque Soldier Boy lo tienen anestesiado con un gas. O sea, hay formas. Es lo que se les ocurre después una vez a los doctores estos. Pero aquí lo interesante es que vemos a Foggy Nelson, a quien le piden que sea su representante legal de Rhino, porque es que se le iba a pedir a Matt Murdock y el Foggy, sí, no está Matt Murdock aquí, y viene uno de los clásicos comerciales de Stan Lee, si quieres saber por qué Matt Murdock no está disponible, lee el número tal de Daredevil. Que a nadie le importa, que yo no lo voy a leer y que honestamente no tiene absolutamente nada que ver con la trama, o sea, Foggy Nelson, más inútil que los pezones en el traje de Batman, para la trama en particular, perdón por el spoiler, pero es así. Y nada, se escapa del Rhino porque, o sea, que era lo más que esperaba, pero luego pues, ya al final se les enciende el foco y se recuerdan que le echan un gas. Tenemos luego a Peter que se encuentra nuevamente con Flash, con Gwen y con Harry, y le invita a una fiesta el domingo Gwen, pero se acuerda, que tiene la cita para conocer a Mary Jane y que ya le ha quedado mal a su tía muchas veces. Y por supuesto se lo toma muy mal, Gwen, porque es así como que, o sea, jamás puedes, nunca puedes. Y empieza este tira y encoge que lo vamos a ver en los próximos números entre Mary Jane y Gwen por la atención de Peter, ¿no? Sí, y aquí pues Peter para tratar de relajarse pues sale como Spider-Man y aquí es cuando se encuentra a John Jameson con su traje de superhéroe y John trata de llevarlo a la justicia por el robo. Ajá, exactamente. Y obvio, como cualquier superhéroe, voy a golpear primero antes de preguntar. Empieza a pelearse con Spider-Man, quien trata de detenerlo y explicarle, pero no, Jameson no entiende razones. La pelea es interesante porque, como en todos los casos que sale una persona diferente a tratar de pelear con Spider-Man, siempre es más fuerte. Pero Peter, con su agilidad y su inteligencia, busca maneras de derrotarlo. Y obviamente, como tiene más experiencia que Jameson, lo detiene sin mucho problema realmente. Aunque sí pasa algo medio raro, que es que básicamente con la telaraña hace como un vortex y un montón de ladrillos que había roto John los logra, no sé cómo meterlos dentro de una red, o sea, como que los absorbe, eso no tiene ni puto sentido, pero hace como una especie de, sí, Los de envuelve a todos en arma, telaraña y es una de bolita. mazo, exacto, una bolita allí, pero eso no tiene mucho sentido. En todo caso se ve cool, no lo voy a negar. Y luego tenemos un flashback donde nos explican exactamente por qué y qué es lo que estaba haciendo Peter, por qué decidió hacer esto. Y es que básicamente el sentido arácnido le advierte de que una de esas bolsas aparentemente contenía una bomba. Y es la razón por la que hace lo que hace, que es que la saca de la bóveda. Y lo tiene que hacer muy rápido porque está a punto de estallar y no le da chance de explicarle a nadie. Bastante conveniente, pero honestamente nunca entendí y hasta el sueldo de hoy no entiendo quién puso esa bomba en esa bolsa No, de dinero, y según creo lo que no que importa mucho. parece, no, al parecer alguien la metió ahí y quería que explotara en el banco para que abriera un hueco en el muro y poder robarse lo demás. O sea, pues si rompe el muro, pues también va a quemar todo, ¿no? Los billetes y todo, o sea, ¿qué va a poder llevarse? Eso es lo Como que que no no lo entiendo. pensó muy bien el ladrón. No, está como la recompensa que en su momento dio Norman Osborn, que agarró un fajo de 20 mil dólares y literal los cortó por la mitad. Y después yo te doy la otra mitad para que con cinta adhesiva pegues billete a billete. Ok, qué inteligente. Pero bueno, de hecho, aquí está, hay un panel bien interesante en el que sí ves cómo John ha crecido considerablemente en comparación con su padre, o sea, ya le dobla en tamaño. Está todo enojado por lo que hizo contra él Spider-Man, y el mismo Jonah se da cuenta de que se ha vuelto amargado y arrogante, ¿no? Entonces, aparentemente, las esporas se le. Nada, se le está dando COVID de larga duración y está teniendo Sí, efectos secundarios. parece que el ego también le creció junto con el cuerpo porque no puede soportar que Spider-Man lo haya derrotado. Porque ahora sí ya lo toma como algo personal. Ya no le importa si Spider-Man es inocente o no. Y sale a buscarlo. Que Y por cierto, se lo encuentra. creo que le hicieron una o le o perdón, Spider-Man va y le dice a Jonah porque publicó la noticia de que, oye, si quieres va, ve y pregunta, ¿cómo es que era el cuento? Que si los Pregunta al billetes, banco si le falta dinero, exactamente, que para le que pregunte veas al que banco si le no me falta lleve dinero. nada. Ah, sí, exacto, porque aparentemente la bolsa que tenía la bomba no tenía dinero dentro. Trae la pura bomba. Que por cierto, ahí es donde veo que el sentido arácnido también se convierte como en visión rayos X, porque ya nunca lo vi abriendo la bolsa para saber que no tenía dinero. Porque pudo haber tenido dinero, o sea, pudieron haber agarrado una bolsa y metido dentro la bomba y faltaría dinero. Pero bueno, tiene visión de rayos X también Spider-Man, sabía que la bolsa no tenía dinero y se da cuenta Jonah que tiene razón, se lo dice a su hijo, pero a su hijo ya no le importa. Entonces se revierten ahí los papeles de Jonah justificando a Spider-Man y John, en cambio, buscando venganza, ¿no? Está interesante. Sí, y pues tenemos el segundo round donde John, pues cada vez más maníaco, ahora sí pelea contra Spider-Man, quien descubre, pues si le lanzo rayitos, mira, aquí hay una fuente de energía eléctrica. Como son esporas de Júpiter, la electricidad mata a todo lo de Júpiter, sí, claro que sí. Eso bastará. Es COVID de Júpiter y se cura con electricidad. Okay. Lo cual funciona, o sea, le da un rayo, una descarga O eléctrica bastante fuerte. obviamente, por favor, qué falta de imaginación. Y luego vamos a la cena con las tías y sucede pues lo que... ¿Cuántos números estamos esperando nosotros por Mary Jane? ¿Como 30 números? O más, porque ¿O sí, creo que más? de los primeros días la tía May le dijo de Mary Jane Y que y Mary Jane nunca ha la vimos. salido, y a Mary Jane ha salido oculta, etcétera, etcétera, y la conocemos. Y es una pelirroja espectacular, la manera en que la dibuja Romita, una mujer preciosísima. Se queda, o sea, que queda boquiabierto Peter, es decir, poco. Me encanta tanto la actitud como la manera en que está dibujada, porque muy desenfrenadamente le dice, date cuenta, tigre, de inmediato lo llama tigre, te ganaste la lotería conociéndome. Sí, y el Peter que no le ve la cara, se le queda viendo el cuello misteriosamente. un no, poco la, más dejado del cuello. Pero sí, es una mujer muy, muy atractiva. Uh-huh. Bueno, muy atractiva y que obviamente donó unas cuantas costillas y probablemente un riñón porque esa cintura es imposible. Pero, pregúntale a Talía, bueno. Claro que se puede. Pero nada, o sea, que finalmente conoce a Mary Jane. Y hay una característica de Mary Jane que, bueno, la que vamos a conversar en el siguiente número. Aquí pasamos al número 43. Que es el cierre de esta épica, de este arco con Rhino. Rhino on the Rampage, se llama este número. Y que empieza precisamente, por cierto, con Rhino escapando. Pero luego volvemos a la escena y es como que la actitud de Mary Jane. Mary Jane es supremamente desenfadada, muy, muy extrovertida. Y la manera en que habla, a mí me chocó un poquito porque es como un montón de slangs que supongo yo a quien sea que le toque traducir esto o que le tocó traducir esto debe haber sido bien complicado para poder transmitir esa manera porque es que es entre campechana y moderna. Llama muchas veces es que... papi a Peter, eso me saqué puto quicio. Sí. Y lo de tigre, sí, papi, es porque ella habla así. Es una cosa muy rara de cómo expresárselo si no están leyendo los diálogos, pero es rara. Sí, estábamos a finales de los 60, por ahí del 68, 69, entonces la actitud más liberal de una mujer como Mary Jane, que no se quiere sentir atada a alguien o a algo, y que quiere vivir la vida. De hecho, en la otra vez recomendando la caricatura espectacular de Spider-Man, cuando sale Mary Jane, tiene ese tipo de actitud también. O sea, sin tanto slang setentero, pero tiene todavía eso de que quiere, o sea, no se quiere sentir atada a nadie, porque sí empieza a salir con Peter, pero en plan de a ver qué pasa. O sea, no lo maneja de que nunca somos así como exclusivos. Entonces, no, Y que no está como que buscando una relación seria, ni mucho menos. Sí. Es una mujer increíblemente atractiva, con un cuerpo espectacular, un rostro precioso, un cabello pelirrojo brillante y hermoso. O sea, es una supermodelo, o sea, creo que queda bastante claro. Pero de orígenes tan humildes como los de Pete, pero nunca se lo toma como muy en serio. A diferencia de Gwen, que tiende a ser más directa, porque le gusta Pete de inmediato y la conocemos directamente sus pensamientos de que lo ve atractivo y lo ve interesante y va por él. Mary Jane está como jugando. Entonces, por supuesto, atrae mucho a Peter. Es difícil no sentirse atraído por Mary Jane. Sí, es que quizás la diferencia entre las dos es que Gwen se siente atraída a Peter porque es la primera vez que nota que alguien no le hace caso. Uh-huh. Eso lo vimos en los números anteriores. Sí. Y Mary Jane, o sea, no le importa si le hace caso o no, porque ya sabe lo que puede conseguir, ya tiene algo más de experiencia en eso, entonces no tiene un problema así. O sea, sí le dice a Peter, vamos a divertirnos, y eso, porque es lo que realmente busca, diversión. Sí, exactamente. De hecho, tanto que salen de esta primera escena, básicamente buscando, si mal no recuerdo, van a buscar al Rhino que está haciendo desastres, que escapó de la cárcel, una cosa medio loca. Y deciden irse en la moto de vuelta a Manhattan. Sí, porque el Peter le dice, oye, es que tengo que ir a tomar fotos, ¿me acompañas? Nada, Simón, pues al cabo que... Pero es difícil de ver al Rhino y a Spider-Man, o quedarme con las abuelitas lesbianas, pues mejor vámonos a la ciudad. Exactamente. Entonces, nada, se van. Ahí conocemos el origen de Rhino, que aparentemente el traje, no sé, es una segunda piel, una cosa medio rara y no, ni la entendí muy bien ni la recuerdo y no creo que importe. En todo caso, Peter está encantado por Mary Jane y sobre todo encantado de que ella esté más que dispuesta a acompañarlo a ir a tomar las fotos y que él se escape por un buen rato y a ella no le importa mucho. Pues, literal, se pone el traje, oculta la cámara y empieza la pelea con Rhino y a tomar las mejores fotos que pueda. Y ya, básicamente eso, o sea, ataca, se pelea con Rhino. Y la manera en que lo detiene es medio rara porque básicamente choca contra un vehículo y se va. Sí, y no se entendí, va. No recuerdo muy bien por qué. No sé si tú te acuerdas. A mí ya se me olvidó. Pues se va porque no... O sea, piensa que Spider-Man lo mató con la estampida. Nunca se dio cuenta que un policía sacó a Spider-Man de su camino en el último momento. Ya. Entonces, con la explosión, piensa que ya se murió. Antes, pues ya me voy. Exactamente. Entonces, bueno, también estaba Fowell en el medio de esa pelea, tomó algunos, tomó notas, luego se entera Jonah que Peter había tomado también unas fotos, y la actitud desenfadada de Mary Jane es, para Peter es bastante refrescante. Sí, pues, porque, o sea, esta experiencia le dice, mira, pues que podría salir con ella, hay un evento, puede decir que voy a tomar fotos y no le interesa realmente. Exactamente. Me conviene. Que no sé si es Mary Jane siendo, no se me ocurre una mejor palabra, perdón si es muy fuerte aquí en México, si es siendo pendeja o haciéndose la pendeja. Que no sé. Queda como medio abierto esa. Y creo que más adelante entendemos que es medio, era medio haciéndosela. Sí, en todo caso. No le interesaba mucho Peter porque pues apenas lo estaba conociendo y es más a dónde la puede llevar Peter de lo que puede pasar con él. Ok, sí. Sí, tiene lógica. Y luego tenemos un cambio bastante radical porque realmente termina el arco de Rhino así. O sea, Rhino pensó que mató a Spider-Man y no miró atrás. No, todavía no acabamos. Espérame, tranquilo. Yo pensé que porque llega porque con el doctor esta, Connors. Exactamente. Ajá, exactamente. Ah, yo estoy pensando, estoy mal recordando. Entonces, Sí, llega con el doctor Connors porque hay una muestra del traje de Rhino. Entonces va con el doctor Connors para que le ayude a vencerlo porque tiene una idea. Entonces logran sintetizar algo para poder detener al rinoceronte que sigue buscando a John Jameson. Qué buena memoria tienes, amigo. No me acordaba absolutamente nada de eso. Y literal, pues eso es lo que hace. Ah, y le derriten el traje. Es cierto. Así es. Con el compuesto apegado a su telaraña, le avienta la telaraña que empieza a derretir el traje del Rhino, lo que lo hace más vulnerable y por fin lo pueden detener. Pero bueno, termina esa aventura con ese detalle. Vemos que se está recuperando el coronel Jameson que ya también el efecto del COVID, sobre todo la locura temporal que le estaba dando, mejora. Aquí Peter siente que todo va mejorando. Por el momento que llega a su casa con la tía May, la ve medio mal. Y va por su medicina y se da cuenta que ya no tiene y que nunca se había dado cuenta de que ya no tenía medicina para la tía May, para la vejez. Exacto, para la vejez crónica que le da la tía May. Y no solo eso, sino que tiene tiempo sin tomársela. Entonces la viejita no solo está muy enferma, sino también jode porque no está pendiente de su medicina ni de tomársela, el propio niñito que está detrás de ella. Y es una de las cosas que frena a Peter en esas decisiones que estaba tomando ahorita de pues, salir con amigos, con Mary Jane, de mudarse, vivir la vida loca. No, pero es que ¿cómo puedo hacer esto si no me preocupo por la TMI que tanto se preocupa por darme mis frijolitos en la mañana? Exactamente. Y que coinciden, que contrasta bastante con la idea de masculinidad de los 60. Ahora que lo pienso, Peter es un tipo bastante vulnerable, bastante tranquilo y muy preocupado, muy en conexión tanto con sus sentimientos como con sus responsabilidades, que no es algo que coincida del todo con el ultramacho de los 60, ¿no? O al menos con la idea de ultramacho que el mismo Stan Lee tenía y que, por ejemplo, una buena representación de ello es Reed Richards de los Fantastic Four o Tony Stark de Iron Man, etc. Peter, en cambio, tiende a ser hasta maternal, hasta femenino en ese aspecto, entre grandes comillas, ¿no? Entonces, sí. También lo hace bien peculiar en comparación con otros superhéroes. Pero bueno, aquí nos movemos al número 44, que ya no... Ya, por eso es que yo me confundí, porque este doctor Connors pensaba que ya empezaba esta historia, pero vemos que vuelve el lagarto. Cosa que nuevamente nos vuelven a spoilear en el splash page. De inmediato vemos que no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Adelante. Bueno, aparte de que el regreso del lagarto, de que prácticamente no lo vemos desde el número, creo que es el número 6 o el 8, donde hace su primera aparición. O sea, sí ha salido el doctor Connors, pero como ayudando a Peter. Los números 30, pero hasta ahorita es cuando el doctor Connors como que empieza a sentir un cosquillo en la mano, algo raro. Va a la estación de tren por su familia que viene de Florida. Y en ese preciso lugar está Peter con la tía May, que la va a mandar a un asilo, de vacaciones a algún lado, para que se recupere por órdenes del doctor. Y que pareciera que es que la poción que crearon para vencer a Rhino tuvo efectos secundarios en el Dr. Connors y como que está echando para atrás lo que sea que había fabricado antes Peter para sanarlo, para revertir su transformación en el lagarto. Y todo coincide precisamente en esta estación medio famosa de Nueva York, que siempre se me olvida el nombre, que es bien grandota, que está en pleno Manhattan, donde está despidiendo pues, a tía May, que se va a ir a unas vacaciones con su novia, Anna Watson, y está esperando con la llegada de su... ¿Cómo? Y se va solita, o sea, va... Ah, se va solita, pensé que se iba con su... Sí. Ah, mira, ni siquiera... Sí, porque la medicina es que la medicina contra la vejez, como no se la estuvo tomando, lo que tiene que irse es un retiro a vivir, pues, su vejez en los Hamptons. Sí, va al... Pensé que se iba con su novia. El retiro de los Chippendales. Sí, pero es cierto, o sea, no está Anna Watson ahí, entonces tiene lógica eso. Y en medio de eso, pues, se transforma nuevamente Connors, ve que están llegando su esposa y su hijo, pero precisamente para protegerlos, va y se escapa a los túneles del tren. Cosa que nadie presencia, o al menos no presencian Peter y tía May, a pesar de que están allí mismo, pero sí vio a la esposa de Connors, ¿no? Y cuando vio como ocupado, Peter se acerca a ellos, pero ya vestido como Spider-Man. Sí, o sea, deja a la tía May que se va, y en eso nota que está ahí la esposa de Kurt Connors y su hijo Billy, y la ve angustiada a ella más que nada. Sí, exactamente. Entonces piensa que tiene algo que ver con el doctor, se viste de Spider-Man y va a tratar de auxiliarlos, quien la esposa le da indicios, no le puede decir lo que pasa realmente porque está Billy, a quien lo manda por las cocas para que dos adultos puedan hablar, y ya le explica que muy posiblemente haya recaído porque lo vio corriendo raro, de forma rara. Y aquí tenemos un recuerdo de todo lo que pasó en ese número 6, en la página 7. Que está bastante conveniente que todos los personajes estén exactamente en el mismo sitio, en el mismo lugar, y que justamente Peter no vea lo que todo el mundo de la estación ve. Uh-huh. O sea, está bastante forzado, pero funciona. O sea, funciona en el sentido de que hace que se mueva la trama bastante, bastante rápido, y que tengas la despedida de tía May al mismo tiempo que tienes el impacto de lo que está pasando con Connor, la explicación de por qué se está transformando de nuevo, el drama con su esposa, y todo ocurre en 6 páginas. Así es. Entonces, se lo compro a Stan Lee, no voy a negar que está forzadito, pero se lo compro. En medio de eso, pues, les dice Peter que no lo pudo encontrar, pero que vayan y lo esperen en el departamento, y alguna mentira le mete la señora a Billy porque su papá no está. Bastante gracioso que, por cierto, Peter deja su ropa junto con su con su paraguas en una bolsita de telaraña. Y de ahí se va al Bugle, ¿no? A ver si consigue alguna pista, ¿no? Sí, y para tratar de sacarle dinero a Jameson, porque pues debe una moto en Coppel, lo mandó a la tía May de viaje. Ajá, exactamente. Este dinero. Y le dice... La medicina que la viejita no compró ni avisó que no tenía. Sí. Entonces, vendiéndole la noticia del agarro, tal vez puede conseguir una cosa que... Pues recordemos que en ese número Jameson quedaron en que el lagarto no existía, que era un invento. Entonces dice Jameson, no, pues eso ni existe. Pues trae pruebas y tal vez te dé dinero. Que capaz que aún le debe el viaje y el hotel de cuando fueron a Florida a buscarlo. Sí. No, esto es lo que hiciste, fue venir a viajar aquí gratis. En medio de eso consiguen el no sé si Silver Spoon sea, creo que lo he visto mencionado en otras partes, pero es como esta cafetería donde siempre se encuentran y están los muchachos. La más clásica es el Coffee Bean, pero sí, okay. Es uno de los puntos donde empezaron a conocerse, a juntarse y a conocerse. Exactamente, y tenemos una noticia que a mí me sorprende por la levedad con que la tratan, pero que creo que es bastante importante. Luego en el Spider-Man Life Story creo que Chip Zdarsky le da un poquito más de peso porque tiene mucho que ver con la época, que es que nos enteramos que Flash Thompson fue reclutado y se va a ir a pelear a Vietnam. Va a interrumpir sus estudios universitarios para irse a cumplir con ese deber obligatorio que en su momento creo que Elvis sí cumplió, pero creo que fue por la Guerra de Corea. Y no sé si fue Muhammad Ali el que se lo saltó o algo así, que fue medio famoso eso por... Sí, Muhammad Ali no fue. Pero no creo que haya sido Vietnam, ¿no? Creo que haya sido, sí, no me acuerdo qué guerra era, ¿verdad? Sí, se me hace que sí fue la guerra de Vietnam. A Elvis sí Elvis fue. Elvis era la de Corea, ¿no? Sí, pero a él sí lo tenían pelando papas, o sea, nunca fue algo peligroso. No lo vas a meter a combate, es como cuando el príncipe Harry o el príncipe William van a hacer servicio, pues... Exacto. Realmente están más protegidos que el carajo. También pone en peligro al resto de sus compañeros porque cualquiera va a querer lanzar una bomba ahí para matarlos a ellos. Uh-huh. Pero bueno, en medio de eso, de una manera bien rara, por lo casual que es, pero creo que funciona por la personalidad de Mary Jane. Conoce Mary Jane a Gwen, a Harry y a Flash. Por supuesto, Harry y Flash quedan impactados. Y el rostro de Gwen, de quién es esta tipa, es... Sí, o sea, esto lleva la rivalidad Verónica Betty a Spider-Man. Exactamente. Porque ahora el Archie, que es Peter aquí, pues tiene dos opciones. Y Gwen, si todavía no se podía acercar a Peter, ahora lo ve más complicado porque Mary Jane no se le despega y prácticamente lo jala y se lo lleva de la reunión. Y que emana una sensualidad Mary Jane que es medio, uh-huh. O sea, no voy a decir que no sea intencional, pero que tiene mucho más que ver con su personalidad, porque no creo que esté coqueteando con Peter, es que coquetea con la vida, con el mundo. Espérame. Ah, ok, vamos con la introducción de siempre, adelante. Listo. La musiquita que tanto le gusta a Don Bestia. La F corta. Uh-huh. Pero voy, o sea, el tema con Mary Jane es que ella no está, sí está coqueteando con Peter, pero no con esa intención, sino que ella coquetea con la vida. Así es. Es muy atrayente, es muy emocionante Mary Jane, casi que eléctrica se pudiera decir. Uh-huh. Y nada, o sea, por ejemplo, se agarra a Pete por la solapa porque ya nos vamos. Una tipa tan atractiva como esa, porque tiene a todos los hombres babeados, pero ella está como que si él la deja, ella se va con otro o con otra, lo que sea, lo que quiere es ir de fiesta y de diversión. Sí, o sea, va solo, o sea, no le importa, o sea, ¿qué onda, Peter? ¿Vas para acá? No puedo, bueno, ya me voy, pues. Exactamente. Que pareciera que, o sea, por eso Peter la ve también en cierta medida tan ideal, ¿no? Uh-huh. Porque él precisamente necesita a alguien así de suelto. Y nuevamente, la manera en que habla Mary Jane a mí me saca de puto quicio. Entiendo que es lo que quiere hacer Stan Lee, pero creo que lo exagera demasiado. Sí, es que quería hablar como la chaviza. Exactamente, pero bueno. Pero claro, capaz que la chaviza hablaba así en los 60, pero ahorita se ve tan anacrónico y tan ridículo. Pero bueno. Sí, y aquí uno de los planes del lagarto es de que, para que no lo busquen a él, pues voy a robar una joyería. Y con eso van a inculpar a Spider-Man. Sí, porque nadie más puede hacer eso. Solo Spider-Man se puede subirse por los techos y las paredes. Y me gusta el drama de que Peter pues continúa con su vida, sale con Mary Jane, etcétera, pero sabe que tiene este pedo con el hombre lagarto. Pero empieza ya a compartimentalizar, creo. O sea, ya no... Sí le importa lo que está pasando con el lagarto, pero es así como que eso es en horario de trabajo. Yo, fuera de horario oficina, pues salgo con las chicas, voy, paseo, etcétera. Eso está interesante. Y otra cosa medio ridícula es que cuando lo llama la esposa del doctor Connors para hablar con ella, se pone la máscara encima para que suene. Para disfrazar. Para que suene así. Ajá. Sí, disfraza la voz. Pero a menos que tenga un modulador de voz como el Batman de Christian Bale que habló así. Cuando se ponía la máscara. Sí, no sé, tenía cáncer en la garganta. Exacto, pero era un cáncer de garganta cuando se ponía el traje. Sí, y aquí vemos una de las facetas que ya como que Peter había perdido de ensimismarse en sus pensamientos y olvidarse de todo lo demás, porque incluso empieza a fallar en la escuela, a los amigos otra vez no les hace caso, deja a su moto a medias que la estaba pintando porque no puede pensar en nada más que el lagarto. Sí, que está diciendo, lo estaba entonces ahí voy. Estaba compartimentalizando muy bien antes, pero aquí pierde por completo ese norte, ya no empieza a separar las cosas, porque está verdaderamente preocupado por esta señora que tiene 2 o 3 días sin ver a su marido y que al único que puede confiar que lo rescate es precisamente Spider-Man, porque es el único que se sabe la historia de que no es el doctor, es el doctor Connor, pero no está comportándose como él porque la transformación le afecta inclusive en su comportamiento. O sea, literal se vuelve otra persona. Doctor Jekyll y señor Hyde. Uh-huh. O era el doctor Hyde y el señor Jekyll, ya se me olvidó. El tema que se consigue con el lagarto, empiezan los putazos y aquí voy. Spider-Man, si sabía que estaba transformado en el lagarto, ya le habías hecho la poción con la cual transformarlo al doctor Connors, ¿por qué te vas a enfrentar con él sin tener la poción y esperabas que pasara? Es que se lo encontró de golpe y pues trata de detenerlo y aprovecha para limpiar su nombre porque lo ve una multitud y hace que lo persiga el lagarto. Y ya los dos trepar y, ah, claro, hay otra persona. Ya sabía que era el doctor Connors transformado en el lagarto. Él no iba a abandonar a su esposa y su hijo. Tú conoces al doctor Connors, te ha ayudado un montón de veces. Es como que deberías hacer un poquito como Batman y tener unos cuantos litros de esa solución para cuando el tipo se vuelva loco. De hecho, doctor Connors, usted debería tener esa solución guardada en su laboratorio. Porque cuando usted siente esos efectos, pum, se inyecta usted solo y no tenemos este pedo. Sí, debería tener su bolsita cargada. Como una, o sea, como una persona que es epiléptica o que tiene alguna enfermedad, pues se toma su tratamiento. Sea responsable, doctor Connors, por favor. Yo hubiera desarrollado algún parche para tenerlo siempre el antídoto en la piel y no andar batallando con eso. O como las personas diabéticas o muy alérgicas, cargas tu shot de epinefrina por si acaso. Uh-huh. Así es. Ustedes no están para verlo porque estamos grabando solamente audio, pero ahí está Spider-Game saludando, lanzando signos de paz. Despiéndome de la raza. Pero bueno, aquí lo divertido es que durante la pelea Spider-Man se cae, se lastima el brazo y como hay una multitud, siempre tiene que haber un doctor en las multitudes, obviamente, claro. Quien le venda el brazo y le dice, tienes que ir al doctor, y no, ahorita no. Exactamente, pero sí se acerca a confirmarle lo que ya debería saber a la esposa del doctor Connors, que mira, sí se transformó en el lagarto, no fue que la abandonó y la dejó por otra mujer. Sí, su esposo lleva perdido 3 días porque se convirtió en el lagarto. No shit, really. Sí. Será como que... está bien que lo confirmen, pero pudieron haber actuado antes. Mm-hmm. Pero bueno. Mary Jane llama a Peter para salir, para divertirse, etcétera. Pero pues Peter tiene que decirle que no porque está en medio de su grandísima preocupación. El contraste entre ellos es bastante, bastante interesante aquí. Sí. Y más porque tiene el brazo golpeado, entonces dice, es que no puedo salir así porque Spider-Man trae el brazo golpeado y van a pensar que somos la misma persona. Peter, ya te han quitado la máscara con el traje, nadie cree que tú seas. No debe importarte mucho, de hecho, así es como, spoiler, número 45, así es que se soluciona ese pedo, o sea, no te debe importar mucho que la gente haga paralelismos porque no los hace, y no los hace porque si no el cómic no funcionaría. Sí, porque literalmente le dicen en este número, Peter, tú eres Spider-Man porque te has golpeado el mismo brazo, ¿verdad? Le digo, no, claro que no, estamos jugando, obviamente tú no eres Spider-Man. Vuelvo y repito, tenemos ese número en que le quitan la máscara frente a todo el mundo y lo que piensa es que él se puso el traje para protegerlos haciéndose pasar por Spider-Man. Entonces ya después de ese punto, amigo, creo te puedes salir con la tuya muchas veces. Sí. Pero bueno, el número 45 empieza con Spider-Man con el brazo vuelto verga. ¿Cómo se llama esto? Porque no es enyesado, ¿no? Es con un cabestrillo, o sea. Exacto. Con un cabestrillo, o sea, no sé cómo es la palabra, con un cabestrillo que está inmovilizado. Eso. Inmovilizado, sí. Aquí un punto interesante es que generalmente en el mundo de los superhéroes, o sea, te lastimaban en el número pasado y al número siguiente estabas como si nada. Aquí esto de que estamos viviendo prácticamente en tiempo real la aventura, porque Spider-Man sigue sin recuperarse y sigue con el brazo inmovilizado. O sea, es uno de los puntos de Marvel que en esta época pues empezaron a llamar más la atención, de que lo sentías un poquito más real, ¿verdad? Como historia. Sí, exactamente. Y más continuo. Hay consecuencias para las cosas que pasan. Que, por cierto, hay un crédito aquí medio raro para Irv Forbush, que básicamente es el desenreda telarañas. No sé qué título sea ese o qué hace en el cómic. Que una cosa que me sorprende de Romita es que no todo el tiempo le dan crédito al entintador. No sé si es porque sea el mismo Romito el que está entintando, porque hay momentos en que los hace otra persona. Y yo noto aquí cierta diferencia. Sí siento las tintas un poquito más pesadas. Entonces, bueno, no sé. Pequeño detalle allí para los que le siguen ese tipo de cosas. Está en un pedo el Lizar ahorita de que como que necesita, no sé qué necesita, o sea, que anda buscando. O sea, quiere convertir a toda la gente en lagartos. Ah, ok. Básicamente va al laboratorio para hacer la fórmula y dice, soy un maldito lagarto, no entiendo esto. No puedo aprender bioquímica en 10 minutos, ni que yo fuera Spider-Man. No entiende la letra, o sea, como ya es un cerebro lagarto, no entiende la letra. Y por eso se enoja y rompe todo. O sea, muy divertido. Pero no sé qué pensaba. O sea, no sabes ni leer, amigo, y pensabas que ibas a hacer una fórmula bioquímica de 3 doctorados después, no entendí. Sí. Entonces cambia su plan. Necesito secuestrar a alguien que sí sepa cómo leer esto. Se me olvidó esta estupidez. Y Peter pues está que no sale, estaba en cuarentena, pero como que sí termina saliendo con la moto y ya como que medio le vale verga que lo vean con el mismo brazo con el que está que está lesionado Spider-Man. Sí, y les dice, oye, ¿por qué este, de seguro es Spider-Man, ¿verdad? No, claro que no es Spider-Man. Ah, sí, es que me caí de la moto y me pegué. Exactamente. Eso sí te lo creemos. Que está fácil, o sea, no tenés que ver en complicado tanto. Y volvemos, un detalle que no habíamos mencionado de los números anteriores es que Harry le ofrece a Peter que como ahora su papá pues tiene amnesia y se curó de su duendeverditis, le ofreció, le está ofreciendo un departamento en la ciudad y que a él le gustaría pues compartir ese departamento con Peter, que inclusive no tiene ni siquiera que pagar renta, porque la renta la está pagando el papá, o sea, tremenda oferta. Sí. Pero nada, en medio de todo este pedo del Dr. Connors y lo que él piensa que la tía May necesita o no necesita, no termina de darle una respuesta definitiva. Y, porque aparte además le está ofreciendo una pasantía en la en Oscorp, que sería tremenda oportunidad para Peter también. Y bueno, en fin, ese tema de continuar siendo Spider-Man o de llevar la vida de Peter Parker, que pudiera ser una vida brillante e interesante. Pero bueno. Sí, y aquí pues vemos que la tía May ya viene de regreso y ve que está el lagarto acechando en Nueva York y se preocupa por Peter, quien dice, tengo que buscar al lagarto. ¿Dónde lo podré encontrar? ¿Dónde? Por supuesto, en el zoológico, en la casa de los reptiles. Así es. For reasons. Porque pues un lagarto tiene que estar en la casa de los reptiles, en el zoológico, obviamente. Que por cierto, hasta el sol de hoy, que no recuerdo, pero corrígeme tú, no han ido a hacer la puta fórmula que ya hicieron en el número 6 y que transforma al hombre lagarto nuevamente en el Dr. Connors, la solución que deberían haber tenido desde el principio de esto. Sí, no la ha conseguido, no la ha hecho. Obviamente su plan es capturarlo y ya una vez capturado ir a hacerla. Que... Pero la otra vez no lo hiciste así, amigo, y no hubo pedo. No, o sea, no. Y aquí pues encuentra el lagarto que se está yendo a Filadelfia en un tren. Y el lagarto... usa otros animales anfibios y reptiles que estaban ahí, que se los iban a llevar también. Ah, porque es parte de su los comanda. Es como un Aquaman de los reptiles. Sí. Los comanda que ataquen a Spider-Man y Spider-Man pues pelea contra todos esos. Y aquí y, es de lo que decía que... Una escena bien chida de Spider-Man utilizando una serpiente para envolver... Como si fuera un lazo de vaquero a un lagarto, a un cocodrilo. Bueno, estos son caimanes o cocodrilos, no, que sé, no me sé la diferencia. Y lanzarlo contra las paredes, pues bueno, ahí lo tienes. Deben ser lagartos estos también. No, es de lagartos son, pero ¿son cocodrilos o caimanes? Deben ser... No me sé la diferencia. Corríjanme si... No, pues que deben ser caimanes, porque le dice alligators. Ok, perfecto. Bueno, el tema es que pelean en el vagón, el tren empieza a moverse, pelean en el vagón frío, y el frío, pues... Y pone a dormir al hombre, exactamente, lo ralentiza y en vez de darle algún anestésico o algo por el estilo, espera que el frío sea suficiente para que, envuelto en un montón de telarañas, se lo lleva al departamento donde están la esposa y el hijo de Dr. Connors, o sea, poniéndolos en peligro, y allí decide a ver si el tipo despierta y creando la fórmula que ya debería haber creado hace mucho tiempo. Sí, la fórmula y rezaré al Baby Jesus que no despierte y destroce todo y no mate a su esposa y a su hijo. Sí, okay. Es que recordemos que los científicos de aquí en el universo Marvel piensan que mientras uno esté dormido no pasa nada. Y aquí todos se despiden mientras, sin palabras, porque realmente no trae diálogo el globo de texto. Sí, que quedan sin palabras. Y que tú pongas el diálogo, así están. O sea, obvio que te dio flojera llenar eso. Y se consigue Peter con Harry, con Mary Jane, ¿no? Sí, que como Mary Jane pues estuvo buscando a Peter y no le hizo caso, pues me voy con el otro en la lista. Exacto. Que es el que recién acabo de conocer, a Harry Osborn, que tiene carro y dinero. Exactamente lo que ya necesita. Y aquí bueno. La tía Ana de Mary Jane pues le trae un plato de sopa fría para que se recupere. Lo estuvo buscando toda la noche. Y le pide los calzones sucios porque se los va a lavar a él en la lavadora. Porque fue lo que el favor que le pidió la tía May. Y ya. Sí, y todo para... El harto de ser Spider-Man. Sí, aquí todo está llenando pequeñas piezas, pero que lo vienen en los últimos números en la vida personal de Peter, que parecía que ya todo estaba arreglado, que todo iba bien, pero vemos que no, que cada vez está maldiciendo su vida de ser Spider-Man. Exactamente, y que tiene mucho que ver con cómo terminan estos 10 números. Nos movemos al número 46, donde nos presentan a este otro villano, este sí es villano clase B. Y honestamente, sí, este número bastante olvidable en líneas generales, es la presencia del Joker. No sé si en español se llama diferente. Que yo sepa, no lo han traducido. No me acuerdo de alguna traducción, siempre lo he conocido como Joker. Ok. Que básicamente es un Satisfyer gigante lo que él tiene en las manos. Sí, es un científico que descubrió que podía lanzar ondas desde unos guantecitos que usa para simplemente robar dinero. No tiene ningún otro fin más que robar dinero para pues comer pizza y así. Y aquí lo interesante de estos números es que Foswell ha estado muy pendiente de Peter desde números anteriores porque quiere saber cómo consigue esas fotos de Spider-Man, pero no ha tenido la oportunidad de seguirlo bien hasta este número, que con su disfraz de Patch pues persigue a Peter Parker mientras vemos el origen de Joker, que básicamente es un tipo que lo metieron preso y porque desarrolló no importa, desarrolló esos aparatos en sus muñecas, en sus para unos vibrashock que le da unos botones con los pulgares y vibran bastante, le dan bastante satisfacción a él y a las chicas alrededor, y logra una onda de choque, o sea, bastante honestamente bastante pendejo, a mí no me llama mucho la atención. Sí, hubiera desarrollado vibradores en esa época y se hubiera hecho rico, Sí, exactamente. Pero no. Pero no. No piensa como tiburón. No. Y aquí, pues, Peter regresa, recibe a la tía May, quien, pues, empiezan a platicar sobre que quizás no son la pareja ideal como ellos habían pensado toda su vida. Quizás no están destinados para estar juntos el uno con el otro. Pero bueno, conversan y lo que estamos esperando de hace 6 números que se digan, se lo dicen, que es que mi novia Anna Watson me invitó a vivir con ella, y mi novio Harry me invitó a vivir con él, y así como que una excelente noticia, y la manera en que la celebran, tenemos de hecho en el fondo del panel un muy romántico abrazo entre Anna Watson y tía May. Y se van Mary Jane y Peter a celebrar que se libraron por fin de las viejitas. Y en medio de eso, pues se van otra vez se me olvidó el nombre del Silver Spoon. Exactamente, porque es la fiesta de despedida de Flash. De Flash, que se va a la guerra, cosa bien terrible. Y se consiguen precisamente a Gwen bailando. Está que Gwen, por cierto, el vestido que tiene en ese momento y con el que está bailando se parece mucho al vestido que tenía Mary Jane cuando la conocieron. Colores diferentes, pero el mismo patrón. Está como disfrazada medio de Harley Quinn porque es negro y rojo. Pero interesante que es un vestido ahí bien sexy, de falda corta, con el que está tratando de pareciera ella como que de impresionar a Peter, pero sí, pero luego como que se deja llevar por la música y la diversión y como que no le pela mucho, ¿no? Sí, y aparte el cambio de que le da John Romita desde que agarró el título a la apariencia de los jóvenes, haciéndolos pues más juveniles de esa época, porque recordemos que Steve Ditko, pues todos tenían trajes, todos tenían vestidos, parecían más adultos de lo que eran. Sí, los moderniza bastante más. Y aquí vemos cómo Patch sí sigue a Peter y descubre que se traen que desaparece Peter y aparece Spider-Man de la nada. Y la manera en que lo engaña es tan rependeja. Sí. Porque se da cuenta por el sentido arácnido Peter de que está Patch allí viéndolos, entonces lo que decide es cambiar el tono de su voz, se levanta la máscara, entonces con la máscara levantada habla como Peter, con la máscara hacia abajo habla como Spider-Man, y hace como una especie de títere, una marioneta con el traje para que por un momento con el rabillo del ojo, obviamente como es tuerto Patch, solamente puede ver por un ojo. Sí. Que se aleja la marioneta de Spider-Man al mismo tiempo que ve a Peter y los ve hablando entre ellos, y que básicamente es como que se reparten el dinero de las fotos. O sea, eso es lo que el engaño que quiere hacerle creer Peter a Patch. Y se lo cree. Y pues ya descubre que, mira, ya puedo usar la mano bien, ya no hay problema. Se cura. Y se lanza sobre el Joker, que sigue robando bancos. Que quizás, pues aunque es un número así de medio relleno, pero... No, y que pues la manera en que vence a Joker es tan estúpida. Porque, sí. O sea, los guantes de Joker tienen un par de botones que coinciden con sus pulgares para activar sus ondas de choque. Entonces, le separa los pulgares, pero digo yo, no podía mover las manos y darse contra el pecho o lo que sea para activar el choque. O sea, así como. Usar los otros dedos. O sea. Bueno, si está medio cañón mover ahí el. Capaz que no tenía esa flexibilidad, pero. Usas uno de los guantes nada más. Ay, que es, bueno, aquí voy yo súper estúpido, exactamente. Usas el dedo de la mano izquierda y activas el de la derecha. O sea, en fin, está muy idiota esto. Uh-huh. Pero ahí ven como a mí Stan Lee me convence. Y bueno, tenemos la despedida de tía May, que está, por supuesto, sobreprotegiendo bastante a Peter. No, y pero por la hoja anterior, esta viñeta donde se sienta esa tensión entre Peter y la tía May, no, esa me parece que se quieren besar en la boca, que el Peter la agarra de la barbilla a la tía May llorando y la tía May la agarra el cachete con sus... Estamos hablando de la página 19 del último panel, sí, deberían darse un besito. O sea, ya llega un punto en que la separación parece romántica. Sí. Pero bueno, se va a vivir con Harry. Harry le presenta el departamento, está precioso, su habitación, etc. Pero Peter se queda como un poquito dubitativo, ¿no? Que se ha perdido la capacidad de sentirme feliz, porque debería sentirme feliz por este cambio, y se siente angustiado por haber dejado a la tía May. Bueno, de aquí nos vamos al número 47, que es la vuelta de Kraven. Y honestamente, tu número... aburrido, a mí Kraven no me gusta mucho. Pero fíjate que aquí como que ya, o sea, se vuelve un poquito más interesante Kraven. O sea, hay un trasfondo de los números anteriores de por qué perseguía a Spider-Man. Uh-huh. Y al parecer alguien le ofreció dinero y descubrió que ese alguien era Norman Osborn para capturar a Spider-Man. Uh-huh. Entonces siente eso de necesito vengarme de esta persona por la que perdí mi honor y por la que he fallado tanto. Y se empieza a buscarlo porque parece que, no sé si entendí mal, como que no peleó al 100 porque Norman Osborn no lo quería así y por eso le tiene coraje, ¿no? Pues está raro. Básicamente que él pensaba que fue el Goblin el que le prometió el dinero, pero que él pensaba que el Goblin obtenía el dinero de Norman, lo que no había sumado porque, bueno, vive en el mundo de Spider-Man, así como nadie se da cuenta de que Peter Parker es Spider-Man, no se da cuenta que Norman Osborn era el Duende Verde. Y que básicamente, aquí lo dicen, que Norman Osborn era el flunky del Duende Verde, era el que lo financiaba. Entonces, como el Duende Verde se desapareció y él quiere su dinero de vuelta... Pues lo que hago... perdón. En el Daily Bugle lee que se murió el Duende Verde, perdón. Porque si ese fue lo último que supimos. Pues va a por Norman Osborn a que pues, le devuelva ese dinero. El que le había prometido el Duende Verde. Que le pague. Lo que él no sabe es que Norman Osborn era el Duende Verde. No solo eso, sino que perdió por completo la memoria. No asocia una cosa con la otra. Entonces... Sí. Interesante es que... No. Adelante. Que Kraven desarrolló mejoras para su traje. Tiene ahora unos pezones que lanzan rayos. Exactamente. Y que creo que es ahora sí es que es la fiesta de despedida de Flash. Creo que las había confundido. No había sido en la vez en la oportunidad anterior. Entonces están todos como yendo a la fiesta. Inclusive invita a Betty y a Ned, que se los consigue en el Daily Bugle. A la fiesta los invita Peter, porque sí, no sé por qué razón, porque ellos no se deberían ni conocer. Tenemos este momento en el que, bueno, vemos tanto a Gwen como a Mary Jane con estos trajes súper, súper preciosos, unos vestidos muy modernos, siendo recogidos por los muchachos para ir a la celebración, ¿no? Entonces, Sobre todo en este, los números se han ido construyendo poco a poco, pero en este número, el grupo de amigos, las interacciones entre ellos van cogiendo muchísima más importancia. Uh-huh. Y ese pasar de Peter alejado del resto de los otros y estar insertado en este grupo de amigos que le da esta vibra mucho más juvenil a la serie. Sí. Imagino yo que en buena medida también era algo a lo que quizás se oponía Ditko. Y aquí ya sin tener ese peso, ese lastre, Stan Lee pues le da rienda suelta a los secundarios a tener estas personalidades y esta influencia en Peter, que creo que funciona muy bien y que es parte de lo que hace tan interesante Spider-Man. O sea, sí. lo decía ayer Valentín en los cómics de la semana y creo que le tomo la palabra. Spider-Man es en buena medida como ser interesante por lo interesante que son sus secundarios y esta interacción que hay. Exacto. Entre ellos. Sí, es que recordemos que Stan Lee venía mucho de escribir novela romántica y John Romita venía de dibujar novela romántica también, o sea, básicamente fue una pareja ideal que le sumó eso a Peter Parker y a Spider-Man, que siempre lo he mencionado, sus secundarias es de lo más importante de la historia de Spider-Man, incluso a veces más que lo que pase con Spider-Man en sí, en sus aventuras. Y esto lo demuestra, ¿verdad? De que vemos la despedida de Flash, vemos pues Peter que prácticamente está interesando en Gwen, pero pues no puede dejar sola a Mary Jane, porque Mary Jane es la que le está jalando varias cosas. Mm-hmm. Y toda esa aventura romántica juvenil pegó muy fuerte en esta época y se vuelve pues casi el eje de lo que es Spider-Man. No, y son paneles muy, muy, muy bonitos, muy interesantes. O sea, sí. De verdad que aquí Romita hace un trabajo maravilloso. El rostro de Mary Jane bailando y luego cuando Gwen pues suelta las hamburguesas, pues literal, esto es Archie. Suelta la hamburguesa, le da el torombolo a Oson y se pone a bailar ella. Es un panel precioso ver a Gwen bailando. Uh-huh. Y sí, que, o sea, atrapa la atención de todos, la cara enojada de Mary Jane que les está de Mary Jane, sí, porque básicamente Gwen por fin encontró un rival en Mary Jane. O sea, por fin hay otro foco de atención que ella siempre había tenido. Entonces prácticamente está tratando de imitar a Mary Jane, tanto en sus actitudes como en su ropa, para ser otra vez el foco de atención. O sea, Mary Jane lo nota, por eso le dice, pero tú traes las hamburguesas, pues que se las coma alguien más, yo me voy a divertir. Que, por cierto, si lo están pensando, yo para no dejar de mencionarlo, puede que sea un toquecito allí medio machista de Stan Lee, de poner a las mujeres a enfrentarse entre ellas, porque... Eso siempre ha sido una estrategia del chauvinismo, que las mujeres aparentemente no son realmente amigas entre sí, que no, uh-huh. no existe una amistad verdadera, etcétera, etcétera, porque el objeto de afecto que son los hombres es lo único que las mueve. Y si estos personajes en cierta medida están escritos así, luego tendrán más profundidad, porque sí, lo que conocemos son sencillamente sus interacciones en función de si enamoran o capturan la atención de Peter o no. Entonces, uh-huh. si le falta un poco de profundidad a los personajes femeninos, sí, sin duda, pero tiene mucho más que ver con la época y con la misoginia evidente de Stan Lee. Pero bueno, en medio de eso se aparece Kraven porque no consigue a Norman Osborn, porque Norman Osborn está fuera de la ciudad y decide que una buena idea es secuestrar a Harry para llamar su atención, y queda como el propio cobarde Peter, porque bueno, tiene que salir huyendo de los putazos cuando Flash en cambio sí va y se enfrenta a Kraven para tratar de ayudar a Harry. Y por supuesto, Kraven con el movimiento de una muñeca lo vuelve verga. Peter pues sale corriendo y queda bastante mal porque no defiende a sus amigos, pero es porque básicamente va a ir a vestirse de Spider-Man, porque ahí empiezan los putazos, ¿no? Entonces todo el mundo sale del agujero de la discoteca donde se encontraban para ir a ver la pelea entre Kraven y Spider-Man y efectivamente lograr rescatar también a Harry, ¿no? A Harry, uh-huh. Sí, pues ahí todos están ahí, informan a Jonah Jameson, al Bugle, Nick Liss, que se aproxima a ir porque, como tú habías mencionado, al saber que Norman Osborn es una persona de poder, pues le tiene miedo y quiere quedar bien con él, entonces va directamente a buscar a Harry para ponerlo a salvo. Mientras se da otra de estas peleas entre Kraven y Spider-Man, donde pues Spider-Man prácticamente le gana sin mucho problema, aunque Raven ahora tiene su lanzador de rayos pezonero. Exactamente. No, y que Kraven, porque se desde el aeropuerto le avisan a Norman que tiene secuestrado al hijo, se va directo del aeropuerto en un taxi a esta refriega, logra atrapar a Norman, Kraven. Norman ni sabe de qué carajo le está hablando. Uh-huh. Y es precisamente Spider-Man quien termina rescatando a Norman, ¿no? Norman, porque Kraven le cree de que pues no sabe ni qué pasó, y lo avienta, dice, no, pues vete, pues. Y nada, o sea, queda muy sorprendido Flash porque puede ver a su héroe en acción. Uh-huh. Se despide muy sentidamente de él, Peter, cuando ya vuelve y que nadie se pregunta dónde estuvo, o sea, otra cosa como medio obvio. Y la tristeza que tiene, porque siempre, no siempre, ¿no? Pero usualmente terminamos con un panel en el que sale caminando muy triste y pensativo Peter. Pues el panel triste y pensativo aquí es porque nunca ha podido decirle a Flash que él realmente es Spider-Man, y que si él lo supiera, quizá pudieran ser los mejores amigos. Pero no, aquí tenemos, ya vamos al número 48 con el regreso del buitre, o al menos eso parece. No. El buitre regresa en portada. Y está todo en medio de una tormenta de nieve en la que anda sin mucha protección contra el frío, dando vueltas por allí Spider-Man buscando resfriarse, que creen que pasa. Este es otro número que a mí honestamente no me llamó muchísimo la atención, pero básicamente está interesante porque es como un paso de batuta, ¿no? O sea, el uh-huh. original buitre aparentemente estaba preso con Blackie, se me olvidó el apellido de Blackie, el que mató al hermano de Betty Brant, uh-huh. Que aparentemente se conocieron y lo tomó como mentor, o le explicó de dónde era que sacaba sus benditas alas, y termina robándose de la cárcel para obtener el traje del buitre, y se convierte en el nuevo buitre. Que no sé cuánto tiempo dure esto, o si eventualmente el buitre original, cuyo nombre no recuerdo, no sé si nos lo menciona. Adrián Toomes, sí recupera. Pero fíjate, aquí lo interesante de esta historia es que Jeff Love y Tim Sale la usan para su Spider-Man Blue. Okay. Esto es una historia que usan ahí, se le dan otro trasfondo muy importante. Quizás lo más interesante de volverlo a leer, porque sí, Blackie como el nuevo buitre no dura gran cosa, la verdad. Y es lo más memorable que se puede decir de él. Sí, que lo que tiene interesante también, en todo caso, es que se pone como un casco diferente, porque sí, porque le da pereza. Le permite hacer mejores maniobras en el aire. Y en medio de eso, pues tenemos a Peter que también le dio COVID, pero esta vez no fue COVID espacial, sino COVID normal y corriente, porque se resfrió. Y anda resfriado y sintiéndose malito. Y así le toca pelear contra el buitre, ¿no? Contra este buitre uh-huh. Blackie. Contra este nuevo buitre que... Precisamente por eso logra vencerlo, ¿no? Uh-huh. Sí, lo logra vencer porque... Pues cuando le da la Spider Gripa, pues el Peter pues reduce sus poderes, como ya pasó cuando se enfrentó por primera vez al Doctor Octopus, y pues no es rival para el nuevo buitre, que pues básicamente lo deja todo paliado ahí a su suerte en un edificio. Y que nunca se les ocurre, una vez que lo vencen y lo dejan inconsciente, no les parece buena idea, vamos a quitarle la máscara para ver quién es. Y así termina el número 48, honestamente amigos, poco memorable. Nos pasamos al número 49, que en la portada también nos lo spoilea bien cañón, como casi todas las portadas, y que se llama Desde las profundidades de la derrota, porque está expuesto al frío en una terraza toda nevada de un edificio, tirado inconsciente Spider-Man con una gripe terrible. Sí, y aquí Harry está a punto de cacharlo con el traje de Spider-Man, pero se cubre y dice, ay, estoy maldito. Y el Harry, está bien, recupérate, amigo, y se va, lo deja ahí. En vez de ofrecerle hacerle una marbucha, una sopita, algo, sí, o hablarle a la tía May. Y pues Kraven está muy enojado porque le pusieron información del buitre cuando estaba viendo Mujer Casos de la Vida Real. Y se pone a pelear con un tigre porque no puede creer que alguien más venció a Spider-Man, como dice la televisión. Y el pobre tigre que le da unos cuantos putazos pensando, piensa, pero ¿por qué carajo me tienes que golpear a mí? O sea, Sí, ¿yo qué culpa tengo? mire, estoy diciendo que Harry que no le avisó a la tía May, pues sí le avisó. Llegó Sí. precisamente la tía May a cuidar a Peter. No, ¿sabes qué pasó? El Peter le dijo, oye, Harry, hazme una sopita. Yo no sé hacer nada. Déjale hablar a la tía No May te mejor. hace eso para ti. Que por cierto, le habla a la tía May, viene a la tía May y a Peter nunca se le ocurrió quitarse el puto traje, puerco de mierda. Y no se puede quitar las sábanas porque todo el mundo lo va a ver con el traje puesto y le toca quitárselo súper rápido mientras están en la cocina haciéndole la sopita. Llegó la tía May con la novia, Exactamente. con Lana Watson. Nah, en medio de eso, pues sigue el mismo pedo, este, Kraven enojado, el Vulture por ahí haciendo robos y demás. Y tenemos una interacción interesante entre Harry, Mary Jane y Gwen que llegan al departamento a poner música y demás mientras está Peter Sí, en la habitación. No pues. entiendo por qué hicieron eso, pero... Es que querían ver a Peter a ver cómo seguía. Mary Jane, pues, le interesa la música y divertirse. Y Harry aprovecha para llevársela así. Ah, vamos a. Déjame llevo a las dos mientras Peter descanse. Y ahí lo dejo con las abuelitas lesbianas. Exactamente. Entonces se pelean el buitre y Kraven realmente de poca Sí. importancia a esto. Y ya Pero cuando las abuelitas lesbianas están exhaustas después de sus cosas que hacen, Peter aprovecha para no, salirse del cuarto. y de hacerle la marucha a Peter, que eso quita energía. Y se va a enfrentar a los dos ya recuperados de la gripe de Spider-Man. La gripe aviar que le dio cuando se enfrentó al buitre, y Buitre. putazos, putazos, putazos. No tengo que más que decirlo. Vence a los dos que se básicamente hacen equipo cuando se dan cuenta de que pudieran enfrentarlo en conjunto. Tenemos, sí, este primer team up que no entre dos posibles siniestros, seis siniestros, pero aquí son dos nada más. El tema es que, como era de esperarse, termina derrotándolos a ambos y milagrosamente se cura de la gripe a punta de golpes y de acción y aventura. Sí, y pues llega el doctor y lo revisa a Peter. No, pues este joven está bien, no pasa nada. Cuando yo a que le iba a poner el termómetro por donde no le pega el sol, pues eso lo molestó bastante. Sí, yo Y bueno, nos el dice. No, termómetro rectal y dijo, no, yo estoy bien. ya estoy viendo, ya estoy bien. Y con eso llegamos al número 50, que tiene una portada bastante icónica y que tiene también un panel bastante icónico, que es esta aventura llamada Spider-Man No More. En portada tenemos al Peter caminando cabizbajo hacia nosotros y atrás de él un Spider-Man en rojo dándole la espalda y mirándolo de reojo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué creen que va a pasar? Que tiene que ver con esta tensión acumulada hasta ahora de cómo puede ver tan cerca esa vida que Peter siente que debería tener, la relación que debería tener ya sea con Mary Jane o con Gwen, la libertad que debería sentir estando en el departamento con Harry y que no logra obtenerla del todo por la responsabilidad tan grande que siente de ser Spider-Man. Claro. Ah, bueno, y cómo decepciona y afecta a la tía May. Y todo empieza como casi como estas tres oportunidades en las que ha tenido reflexiones sobre su papel como Spider-Man y el peso que tiene sobre su vida, con la tía May sufriendo de vejez crónica, al punto de que lo llaman para que vaya a verla porque está otra vez en cama la señora, que no revela exactamente por qué, porque volvió a tomar la medicina y demás y... No, se me hace que tuvo unas sesiones maratónicas con la señora Watson. Pues obviamente, pues la señora se ve más joven y fornida, pues se la está acabando como J-Lo a Ben Affleck. Exactamente. Y que, por cierto, también está afectando su vida académica. De hecho, un profesor lo llama luego de clase para decirlo ya a algo porque tus notas están cayendo de manera bastante precipitada. Aparte de eso, le dice Gwen que va a tener una pequeña festecita que le encantaría que le estuviera. Pero le dice que lo siente, pero que tiene que cuidar a la tía May. Cosa que no hace, o sea, no sé qué es lo que siente y no cuida porque para eso está la señora Watson, pero está empezando a tener muchas dudas, o sea, es como que la acumulación de un montón de cosas que ya lo tienen bastante preocupado, a eso súmale una editorial o una entrevista de escucha de Jay Yona que sigue lanzando pestes contra Spider-Man y sencillamente lo harta, ¿no? Hasta el punto que llegamos uh-huh. al panel ya clásico de la página 8 en el que vemos el traje de Spider-Man tirado en la basura y a Peter alejándose, ¿no? Que sí. se ha vuelto icónico y muy representativo de esta etapa y de este uh-huh. de este conflicto de Peter. Sí, tantas veces homenajeada esta imagen de que Peter pues ya no puede tener una vida social, no puede cuidar a la tía May, trata de hacer el bien y Jonah nomás se la pasa pues poniéndole a la gente en contra. Uh-huh. Entonces decide que ya no puede soportarlo más, necesita tiempo para sí y necesita alejarse de Spider-Man por fin, de una vez por todas. Exactamente. Entonces, nada, así empieza. De hecho, luego de ese panel tenemos un chiquillo que entra corriendo con el traje de Spider-Man, que lo consiguió en una bota de basura, y está estático de felicidad Jonah, porque significa que ya no va a haber más Spider-Man. Sí, cosa que no entiendo de dónde saca eso, ¿no? O sea, puede haber botado sí. el traje y seguir estando, o sea, ¿de dónde sacó esa conclusión de que eso significaba eso? No sé. Pues, quién sabe. Pero, y la recompensa que da al niño, que le da una copia del Clarín del niño, eso es una recompensa. Es todo lo que vas a sacar de ahí, niño. Ni siquiera del Clarín donde publicó la noticia, sino del Clarín del día anterior. No. Ajá. Porque quizá lo más interesante pues de este número y sucede en la página 10 es quién nota que ya no va a haber más un Spider-Man. Uh-huh. Es un gordito, bueno, bien, no ni gordito, bien grandote, de una calva. Pronunciada y que anda sosteniendo un bastón dorado, ¿no? Sí, y que lo llaman Kingpin. El Kingpin, porque en el principio del número, pues Spider-Man detuvo a unos mafiosos y al no haber Spider-Man, porque lleva unos días sin aparecer, las bandas, recordemos que durante todos estos números, las bandas criminales han perdido fuerza, han perdido muchos líderes. Obviamente eso crea un vacío de poder en la zona. Sí. Y todos están preguntando quién va a ser ahora el mero bueno de aquí. Que quizás lo más curioso que me llama la atención es que Foswell lo ve como una oportunidad para revertir sí. todo lo que aprendió y lo que cambió como personaje. Lo cual se me hace muy acomodaticio y difícil de creer. O sea, básicamente dice, ok, no está Spider-Man. Quizás yo pudiera convertirme en el rey del crimen nuevamente. Y es como que, uh-huh. o sea, entonces tu conversión, tu dedicación ahora como periodista, la vida que construiste estos últimos, que será 20, 25 números, no importan nada. Sí. Un poquito raro eso y falto de construcción, que tampoco es que profundizaron demasiado en el cambio de Foswell, sino que sencillamente en un momento dudaron de él, demostró que no era el caso, y eso fue como suficiente, sino profundizaron en las razones por las que estaba haciendo. Sí, simplemente pues Jonah confió mucho en él y le dieron la oportunidad, que muchos dudaban, pero pues quién sabe qué. Pues yo creo que vio la oportunidad, no sé, no es como si existieran otros héroes aparte de Spider-Man en Nueva York, como sí, Avengers. Sí. Todos los Avengers, Daredevil. En fin, los Fantastic Four, o sea, en fin, una cosa medio extraña, medio ridícula. El tema es que está muy muy feliz Peter recibe en carta de Flash desde el frente, que porque aparentemente la guerra es algo muy feliz, un poquito ridículo y romántico eso, y Peter pues puede no solo salir con Gwen sino salir con Mary Jane, se siente bastante libre, sí. bastante tranquilo, pero esa tranquilidad se ve interrumpida por una noticia en la radio, ¿no? Sí, pero se da cuenta de que, pues ya no soy Spider-Man, ya tira el traje, pues no hay problema. Ya por fin puede interactuar con Gwen como nunca lo había logrado, sin Spider-Man de por medio, con Mary Jane, hasta que ve a lo lejos ahí en un edificio que están, pues, atacando un velador y lo están a punto de tirar. Exactamente. Utiliza la ventaja de que no lo vieron. Usa su velocidad aumentada y golpea a los criminales antes de que pues, siquiera se puedan fijar en quién es en su rostro. Y que los está atacando. Y está como preguntándose exactamente por qué siento este impulso a arriesgar mi vida y a utilizar mis poderes para ayudar a los más necesitados. Y se acuerda de lo que ya todos sabíamos, que es del tío Ben. Sí. Y de la razón por la que empezó a ser Spider-Man, ¿no? Sí, el viejito al que salvó se parecía mucho al tío Ben, lo recordó. Y tenemos estas imágenes de flashback donde la Amazing Fantasy 15, donde vemos el origen de Spider-Man. Nuevamente. De cómo un ladrón común que él no detuvo mató al tío Ben. Y por su culpa, pues la tía May es una viejita lesbiana ahora. Bueno, que creo que es el consuelo en todo caso. En medio de todo eso vemos a Foswell otra vez yendo a imponerle condiciones a Kingpin. No sé de dónde sacó esa idea tan estúpida. Foswell se merece lo que le pasa, que es que básicamente lo secuestra Kingpin, como para decirle, o sea, como que tú vas a ser el mero mero solamente porque ya no está Spider-Man, nunca hiciste nada, aquí estoy yo. Y demuestra su poderío porque tiene un rayo desintegrador en su bastón. En su bastón. Pero en medio de todo eso, pues Peter decide retomar nuevamente el traje de Spider-Man, es decir, que la renuncia le duró muy poco. Se aparece en el escritorio de Jonah, porque allí donde estaba el traje, se lo pone y lo espera apoyando las piernas en el escritorio y dejándole bien claro que lamento mucho decepcionarte, pero yo nunca renuncié. Porque la renuncia nada más la subimos nosotros y él, ¿no? Sí. Y así termina el número 50. Bastante interesante, sobre todo por lo que plantea, y honestamente se pone muchísimo mejor en los números anteriores. Sobre todo, no sé si esta sea la introducción de Kingpin. Ahora que lo pienso, Kingpin originalmente es villano entonces de Spider-Man. Se vuelve así villano de Daredevil luego. Sí, esta es su primera aparición, el número 50. Aquí se vuelve villano de Spider-Man. Ya por ahí de los 70s, 80s es cuando lo toman como villano de Daredevil. Y pues se lo robó, ¿eh? Prácticamente ya es un villano de ley de Matt Murdock. Y por eso ambos son, pues, una de las partes por las que son tan amigos, porque tienen un villano fuerte en común. Los une la villanía de Wilson Fisk. De aquí nos movemos al anual número 4, que fue el que yo leí por error el mes pasado. Entonces, por primera vez en dos programas voy a poder hablar del anual, si es que me acuerdo. Que básicamente es una aventura entre la Antorcha Humana y Spider-Man, ¿no? Se llama, de hecho, se llama La Red y la Llama, ¿no? Entonces, no sé si nos cuesta más o menos de qué va este anual, estimado. Pues básicamente es una aventura de Spider-Man con la Antorcha Humana. Aquí me gusta mucho porque quizás no lo hemos visto tanto aquí, porque casi las aventuras de amistad entre ellos dos se han dado más en los números de Human Torch, donde realmente se vuelven como amigos en los números de Spider-Man, y tanto en este anual, pues básicamente se enfrentan por enfrentarse. Porque son un par de cabezas calientes los dos, un par de testarudos, y no prefieren entrarse a putazos que conversar. Que por cierto, esta página no las dibuja Romita, ¿no? No, este sí no lo hace Romita. No sé si sea el dibujante que tenía a Human Torch, porque aquí parece que Human Torch está robando un camión de banco o algo así desde el inicio, y Spider-Man trata de detenerlo. Y que por cierto vemos que la manera de detener a Johnny siempre ha sido muy estúpida, que es o le echas un extintor o le echas agua, eso es más que suficiente para derrotarlo. Siempre ha sido muy tonto eso de la Antorcha Humana, o sea, son unos poderes muy, dependiendo de la trama, pues el tipo puede llegar a calentarse hasta el nivel de una estrella, de ser una supernova, pero si le colocas un chorrito de agua ya lo extingue su llama y no es necesario, y lo que descubrimos es que estaba filmando una película. Así como que, estaba haciendo una película, o sea, había unas cámaras y un equipo de producción ahí grandote, y pues Peter no lo notó. En honestamente fin. Que ni me acuerdo qué pasa después, y no creo que importe mucho. No, pues parece que básicamente Spider-Man lo invitan a participar en la película como héroe invitado también. Ah, ok. Pero Spider-Man siente algo raro ahí en un punto y no sabe qué está pasando, entonces va a buscar. Y por alguna razón Johnny lo sigue atacando. Se me cae el micrófono. Cuidado. Sí, básicamente es una pelea demasiado continuada. Hay un panel bastante preocupante o un ángulo no muy agradable de la Antorcha Humana en el primer panel de la página 16. No quería ver esa faceta de él. O sea que no entiendo por qué está así abierto de piernas lanzándose si siempre vuela con las piernas cerradas. Ah, pero para que tú disfrutes de la vista. De su calorcito humano. Siguen, pelean y pelean y pelean. Descubrimos que el villano efectivamente es Misterio, que estaba confundiéndolos y enfrentándolos uno al otro. A mí se me hizo cansino el número, repetitivo a más no poder, porque básicamente son escenas de peleas entre ellos hasta el punto en que finalmente se dan cuenta que deben trabajar juntos. Y sí, es Misterio y el... ¿Cómo se llama este? The Wizard. Ah, The Wizard, que es el de Fantastic Four. The Wizard, sí. Que tratan de ponerlos en contra hasta que final deducen que son ellos los villanos y tratan de atacarlos. Que no sé cuál, o sea... Mi plan es que vamos a tener un enemigo en común y vamos a que se ataquen ellos solos para que se maten y todos felices, jiji. Básicamente. Están como en un estudio de cine, entonces se enfrentan a un gorila mecánico. Está medio ridícula. De allí se van a una cueva. Honestamente, poco memorable este número. Estoy pasando las páginas muy rápido porque pasan de verdad muy pocas cosas. Como es de esperarse, pues terminan venciéndolos muy fácilmente. Y quizá lo que sí me llamó la atención es lo del Coffee Bean Barn que tú me comentaste. Sí. Que ahí donde, cuando yo leí este número, por supuesto, antes, cuando leímos del 31 al 40, me sentí muy, muy perdido. Pero es porque esto ocurre precisamente ya conociendo a los amigos de Peter, sabiendo que este Flash fue reclutado para la guerra. Y tienes este flashback bien bonito en el que nos presentan básicamente a todos los personajes, ¿no? O sea, están Mary Jane y Gwen alrededor de Flash. Vemos a tía May con su novia Anna Watson, etcétera, etcétera. Bien bonito este panel page. Y después, como ya es clásico de los anuales, una serie de detalles e informaciones sobre cuáles son los poderes exactamente de Spidey, cómo los utiliza, cómo funcionan sus lanzas de arañas, etcétera, que digamos es el plus que efectivamente obtienes de este tipo de números. Sí. ¿No? Que esto ya lo habíamos visto en el anual, creo que en el 1 y en el 2. Ya habían dado esta explicación aquí, pues básicamente está rehusando eso y agregando ya con la habitación de Peter y Harry, cuando ya viven juntos en el mismo departamento. Sí, que por cierto, o sea, se mete a buscar una cosa en el closet de Peter Harry y va a descubrir de inmediato su porque tiene todo un equipo de laboratorio para crear el fluido de la telaraña. El traje no es que lo oculte demasiado, ya está guindado en la puerta. Sí, porque, o sea, básicamente recordemos que sí, Harry no es una persona muy lista, pero está estudiando en la misma universidad que Peter y también en las mismas clases de química. O sea, obviamente tendrá una idea de lo que está haciendo Peter ahí. No, le puede preguntar, ¿por qué carajo tienes un laboratorio químico en tu habitación? No tiene sentido. Pero bueno. No, eso tiene algo de sentido, o sea, pues es un nerd así. Pero oye, ¿por qué diablos estás haciendo telaraña de Spider-Man? O sea, ¿por qué estás haciendo este polímero que se puede usar como telaraña? Ah, ¿eres Spider-Man porque tienes un traje de Spider-Man? ¿Por qué no vendemos este super cemento todo fuerte que pudiera ser una idea multimillonaria? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, amigos, con eso concluimos el anual número 4 y terminamos este programa. Honestamente, y creo que funciona así, los primeros números fueron, nos concentramos mucho en ellos porque tienen un poquito más de carnita. Justamente el número 50 empieza otro arco que fue el que me interesó y me hizo continuar leyendo y sí se pone muy buena la cosa desde el número 51 hasta el 55 en el que voy ahora. Y que empieza esta etapa realmente divertida y emocionante. Si hay bachecitos, como la historia con el buitre y Raven, etcétera, que se pone un poco fastidioso, pero son puntuales, son arcos de dos números a lo mucho, y ya de inmediato va a coger vuelo la historia, y nos vamos aproximando dentro de unos 100 números a otro punto clásico de la historia, creo que es la muerte de Gwen Stacy, perdón por el spoiler, por si no lo sabían aún. Entonces ahí vamos, a paso de vencedores, acercándonos a esa... a ese punto, pero por ahora yo entretenidísimo. De hecho, vuelvo y repito, no me había pasado con los arcos anteriores que continuaba leyendo. Sí, es que aquí ya empieza ese tono más juvenil, telenovelesco, que Stan Lee y John Romita Padre hicieron, que le da mucho, mucha trama así más inquietante a la vida personal de Peter Parker. Sí. Mucho de la trama de Spider-Man, o sea, queda hasta cierto punto relegada. O sea, los villanos como Kraven, el Buitre, pues es algo X, o sea, te interesa más lo que está pasando porque ya tienes dos chicas con las que Peter podría quedar. O sea, Betty ya quedó en el pasado. Uh-huh. Ya quedó como una hermana, como un primer amor. Pero ahora tienes dos frentes a los que por los que Peter puede decidirse, tanto Gwen como Mary Jane. No, y tienes otros dramas como Harry y los celos que pueda sentir por Peter, ¿sí? Porque están estas dos mujeres pendientes de él. La relación de Harry con su padre, sabiendo que eso es allí un ticking bomb, un detonante. En cualquier momento uh-huh. vuelve la memoria de Norman Osborn y se vuelve otra vez el loco duende. Esa dualidad que está también capturada en las películas de Raimi, que lo vimos también en No Way Home, la locura uh-huh. de Norman Osborn, que lo hace tan peligroso. Entonces, todo ese cóctel, tienes a Flash yéndose a la guerra, que creo que no es explorado con la profundidad que necesitaba, porque ciertamente hay un mensaje pro guerra allí y pro gobierno. Stan Lee nunca ocultó sus afecciones y ese americanismo, ese patriotismo que terminaba uh-huh. convirtiéndose un poquito en ciertos tintes fascistoides, porque pudo haber explorado y cuestionado más las razones de la guerra y no lo hace, o sea, se queda corto en ese aspecto. Sencillamente uh-huh. toma el detalle de que muchos jóvenes estaban siendo reclutados para Vietnam en ese momento, pero no va un poquito más allá. De hecho, lo romantiza demasiado, creería yo. Pero que en otras iteraciones sí hemos visto cómo sí profundizan en ello, como es el caso de recuerdo yo, Life Story, por ejemplo. Sí, pues lo va a tomar un poco más adelante. Ahorita todavía tenemos el vicio del Comic Code Authority, donde los cómics tenían que tener cierta cosa y cierto mensaje que en números posteriores pues lo van a empezar a cambiar. Pero sí, o sea, se nota que Stan Lee pues tenía esa forma de respetar a la ley, o sea, la parte esta donde el policía ayuda a Spider-Man, pues es reflejo del respeto. Los policías siempre son héroes, nunca hacen nada uh-huh. mal. Sí. Ese tipo de detallitos que tienen bastante que ver con la época y con la política de Stan uh-huh. Lee, o sea, no nos mintamos respecto a eso. Pero bueno. Sí, quizá aquí lo que se perdió es un poco eso que había trascendido antes de que ya veamos más personajes de color. Aquí todavía quedan, pero ya no hay ninguno con diálogo. Yo veo menos representación. Pero sí están en el fondo, pero vamos a conseguir a conocer a alguien en los próximos números, que creo que va a ser la primera persona que va a tener un rol importante. Un rol más importante, más protagónico. Pero sí está eso allí pendiente y que va a ser revolucionario, entre comillas, ¿no? Pues sabemos que al final era muy poquito. Pero sí. muy bien amigos, con eso terminamos este grupo de números. Nosotros vamos a continuar mes a mes leyendo, ya de hecho adelanté yo esos primeros 5 números de la próxima tanda. Iríamos del número 51 al 60 y el anual número 5 en el próximo programa, que si seguimos con el ritmo mensual con el que estamos, pues estaremos estrenando en septiembre. Y wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? 5 meses en esto, Alejandro. Sí, ¿cómo? Vamos a ver si lo podemos adelantar tantito. Porque ¿Quién sabe? Porque aquí ya se pone buena la cosa, ya lo pesadito ya lo brincamos. Exactamente. Tenemos que discutir esa logística para ver si nos movemos a una nueva frecuencia, para ver si avanzamos un poquito más rápido y en vez de ir de programa mensual vayamos quincenal. Uh-huh. Y podamos para aprovechar más rápidamente los primeros 100 números, ¿no? Sí, para aprovechar este mes de festejos de Spider-Man del 60 aniversario. Sí, podemos conversarlo porque ya para eso llevamos el adelanto. Pero bueno, se los comentamos en su momento, amigos. Ahí se los hacemos saber. Muchísimas gracias a los que nos escucharon hasta ahora. Estimado, por favor, anuncios parroquiales. ¿Vas a estar hoy en Covacheando o no? Se viene un especial sobre los 60 años de Spider-Man que tengo entendido tienes planeado participar. Pues menos comentando de eso porque este programa sale, si todo sale bien, sale mañana mismo. Sí, vean el Covacheando de esta semana que va a ver sobre los primeros 10 años de DC Comics en México a manos de Televisa. Voy a ver si puedo alcanzar a llegar porque tengo unas cosas pendientes que hacer. Eso sería, si no, bueno, puede que no nos escuchen en este momento, pero si no vean recalentado porque estamos hablando 30 de julio a la 1:30, pero eso va a salir hoy 30 de julio a las 6 de la tarde. Sí, ustedes ya sabrán si salió o no. Para cuando se vean esto. Depende de en qué horario sea el cumpleaños semanal de tu hija. Yo lo entiendo. Uh-huh, así es. Pero, que tu hija, por cierto, ya te debe haber superado en edad, ¿no? Con cumpleaños semanal debe tener ya como 250 años, más o menos. Sí, no sé por qué cumpleaños tanto tiempo, pero bueno. Le gustan mucho las fiestas. No, pues síganme como Spider Games en Twitter y en Instagram, Spider Games en línea en Facebook, Cobachando con los Rucazos los sábados, Cobocho Beats cada 15 días por ahí de los sábados también. Y este día. Tres meses sin programa. Sí. Y este 10 de agosto voy a estar ahí a ver cómo le hago, pero voy a estar con la Covacha en vivo sobre el 60 aniversario de Spider-Man también. Por favor, para que representes a desde Clarín, porque uh-huh. sé que se van a poner a atacar a Peter Parker. No, mentira, no creo que ese va a ser el caso. Pero vamos a tener, va a haber ese especial dedicado. Sí. Una visión más amplia de Spider-Man, porque nosotros estamos leyéndolo, pero para que veas que la Covacha anda celebrando el aniversario de Spidey a todo dar. Sí, como debe ser. Bueno, amigos, a mí pueden seguirme en Twitter como Bartiak. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon hasta ahora. Espero que los hayamos podido acompañar. Y nada, nos vemos o dentro de 15 días o el mes que viene con los próximos 11 números, 10 números más el anual. Entonces, si nos están acompañando leyendo a la par que nosotros, pues pónganse ahí rapidito al día porque vamos a aumentar quizá el ritmo. Entonces, nada, un abrazo, muchísimas gracias, feliz noche, se nos cuidan un montón y chao. Hasta luego, gracias.